Hola, bienvenidos al nuevo exitazo de Radio Cuyar, que es Guarida Sor. El reality más cachondo, más caliente, más... ¡ay! De todo eso. ¿Qué pasa? Si está lo de Jessy Sor y lo de Jordi y lo de Gandía, ¿por qué nosotros no? Vamos a hacer nuestro propio putiferio. Cuyar Sor. Guarida Sor. Que te haces con G. Oye, original, idea original, ¿eh? ¿Y quiénes son los componentes de este particular reality? De la juventud, de la muchachada sana y en sus cabales. Pues aquí a la derecha tengo al que llega y se mete toda la droga y luego se olvida irse al gimnasio a hacer ejercicio. Que sea José. Sí. algún día lo conseguirás. O sea, este se cicla, se pone de todo esteroide, de todo, y luego se olvida hacer deporte. Luego al lado tenemos a la chica que le dijeron, dice, tú peleate con las otras chicas, que eso siempre da audiencia, pero es que resulta que la mata toda antes de empezar el programa, y solo se ha quedado ella, que es María Rosa. Las mato con mi indiferencia. Ay. ¿Qué pasa? Soy una culta que ha salido de ahí. De ver. Al otro lado tenemos al rey de la casa, el principito, a la realeza. O sea, si Belén Esteban es la princesa del pueblo, este es el príncipe de la... de la guarida. Qué honor, me orgullezco mucho de ese título. Sí, sí, o sea, y vive a cuerpo de rey, ¿no? Todo el día ahí tirando sí, yo, el sofá. Lo del gimnasio y eso, jodido, lo llevo jodido. Para quien lo quiera, ¿no? Pero la buena vida, sí. Luego tenemos al que ha venido simplemente a mojar el churro y... toma. Ahí está, que es Smager. Sí. En los controles técnicos tenemos al... al agresivo, que se tira todo el día en el gimnasio, ¿eh? Está todo cacha y llega y le pega todas las bolas estas de los sacos de boxeo en el gimnasio pensando en que todos tienen nuestra cara, que ese es Agustín. ¿A que salgo y te meto? No. Mira que llama el cobra, ¿eh? Que venga el cobra uno mismo que lo reviento. Vale. Y yo, que soy trulo, que soy pues como el Poli D. Para hacerme famoso, ¿va? Algún día seré un DJ famoso y pincharé junto a Paquirrín y a Fonsi Nieto. La élite musical de este país. ¿Pero Paquirrín no ha muerto? No sé, Twitter, según Twitter sí. O sea, yo mandé un montón de mensajes de condolencia y esas cosas, pero que... este debe ser como el de rock and roll, que muere muchas veces, ¿no? Siempre. Pues eso, en nuestro programa vamos aquí a bebernos el sentido común. Vamos a violarlo. No, o sea, gente no viola. Se acuesta, hace marranada. Vamos a hacer edredoning con él. Con el buen gusto y esas cosas que hacen los de los reality. Así que la guarida Sor empieza ahora. O no. ¿Qué es esto? No, es que no lo veo yo, no lo acabo de verlo. Tienen que venir ya las tías en bikini y todo mojaica y una piscina de barro. Me niego. ¿Cómo que no? Mira, por proporción. Más que nada, porque estamos 5 tíos y una tía. Por proporción me niego. Eso he dicho, que tienen que venir más. Lo he dicho antes. ¿Más qué? Más tía, en bikini, sí. Ahí. Vale. Lucha en barro. La culpa de María Rosa. Si yo tenía 20 contratáis y he hecho una escabechina en la puerta. Por favor, señores. Oh. Señores de recogida de animales muertos, pasen con la pala así. Por la puerta de la biblioteca, que la tenemos liada pardísima. Pues eso, un viernes más, la guarida del androide, programa friki de Radio Cuyar. En las ondas en el 107.8 de la FM. Estamos aquí en nuestro penúltimo programa en horario de verano, de 9 a 11, de nuestras dos horitas. De fricadas pura y dura. Son las 9 y cuarto y 13 de la tarde de hoy, que es 19 de octubre. Ya empieza a hacer fresco, ¿eh? Ya lo de horario de verano empieza a hacer fresco. Y se nos pone oscuro. Así que, sin más dilación, vamos a empezar el programa de hoy. Pasamos a las noticias de Mundo Friki. Opa, Gangnam Style. Estilo Gangnam. ¡Eja! No, si esta final sí se convierte en la guarida Sor esa. Sí, anda que no, con Torpin. Hombre, nuestra música siempre se va a ser muy de pimponeo, muy de tal, pero hoy estamos rayando un nivel. A un nivel tofino, primo. Vamos, esto es fino filipino. Pim pam, toma la cachito. Primera noticia. viene el gordo. Que sí, que viene el gordo. No jodas. Sí. ¿Ya? Espérate, sí, que llegue diciembre. No, no, no, si es el Doscon que viene. Es que, ande, se conoce, se le ha pinchado el tanque y ya se aburre de venga, voy a hacerlo ya en serio. Sí, ya, ya ha dicho que ya está dando detalles del nuevo servicio de Mega Upload, que se llama simplemente Mega. Se ve que el Upload se lo ha comido. Andaba con hambre, no habría merendado el pobre hombre. Y se va a llamar Mega. Aparte del servicio que ya habíamos hablado, de Megabox, pero lo que era Mega Upload como se conocía, ahora va a ser Mega. Dicen que va a estar muy, muy, o sea, todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero está a punto de llegar. Y lo que dicen, que va a venir más fuerte que nunca, en el plan de que no va a ser posible cerrarlo. Se han blindado mucho con el sistema. Y para una de las medidas que han tomado, que se ha develado hoy mismo, es que todos los datos van a tener un sistema de codificación, que el dueño de la codificación va a ser el propio dueño de el autor del, el que haya subido el archivo. Usuario. El usuario, eso mismo. Es decir, solamente el usuario y los que comparta, la gente con la que el usuario comparta otros usuarios, que el usuario comparta la información, tendrán la codificación. Es decir, Megaloa dice, nosotros no sabemos nada. Ellos se van a lavar las manos absolutamente y van a hacer totalmente responsable a los usuarios. Así que supongo que será un sistema de enlaces cerrados, como antes que podías encontrar en buscadores y cosas, pero, oye, parece que esto tiene buena pinta. Vuelvo a creer en la especie humana. Mientras rescaten Megapor. ¡Ah, tío! No, si se rescatan Megapor va en el paquete. O sea, no, eso no, tiene que ir todo junto. Va todo junto. ¿Sabes tú? Pones teta y tropecientas mil tetas codificadas y ahora yo como me masturbo con eso, si eso no... Tú es que como no llegaste a estar de la época del Canal Plus, no sabes la técnica. No sabes la técnica del ojo achinado. Eso viernes por la noche. Glorioso. No hicimos subir ni nada las acciones de multióptica y y general óptica y etc, etc. Y el Aflilu. Aflilu vino porque aquí el viernes por la noche todo el mundo estaba viendo el Plus. Aunque no tuviera. Aunque no estuviera abonado, pero todo el viernes por la noche el Plus se ponía. Open Gangnam Style. Siguiente noticia. Apple, los señores de la manzana, van a tener que disculpar, van a tener que pedirle disculpas a Samsung, porque ya sabéis que esto han empezado una guerra de patentes, Apple contra Samsung, Samsung contra Apple, todos contra todos. Apple está demandando todo, Dios. Todos contra Apple. Sí. Directamente. Bueno, pues el caso es que la High Court of Justice, que viene a ser como el Tribunal Supremo de aquí de España, o sea, la de Reino Unido, ha dado la razón a Samsung en uno de sus en un conflicto que había sobre el típico patente y plagio. Y el juez la desestima porque dice que las cosas de Samsung no son tan guays literalmente como las de Apple. Sí, sí, lo ha dicho así, de decir, no, que es que las de Samsung no son tan intuitivas, tal, o sea, en definitiva he dicho, no son tan guays, por lo cual no es plagio. Pero la condena pide que Apple tenga que pedir perdón en medios físicos y digitales en Arial, en la letra Arial, y un mínimo de tamaño 14. O sea, les piden un tamaño mínimo de 14. O sea, ¿no vale eso de la letra pequeñilla de decir, mira, sí? Entonces, yo me estoy ya imaginando una publicidad de Apple, todo grande, el típico periódico inglés de estos, los tabloides que son grandísimos, imagina a página completa. En la tipografía de Apple y todo eso, que me parece que es una helvética, ¿sabes? O algo así. Lo sentimos, Samsung, no sois tan guays como nosotros. Es que lo estoy viendo. Aunque bueno, Pero eso yo también escuché por ahí, vi publicidad de Samsung que hacía referencia mucho a Apple en ese aspecto. Sí, bueno, eso llevan la guerra montada. Sí, yo... con el lanzamiento del iPhone 5, del Patata 5, pues organizaron una buena. Yo lo que tengo claro es que si algún día en la guarida del Android tenemos que pedir perdón, no creo que caigamos en tal momento de cordura, de lucidez, como para hacer algo así. Yo pido perdón cada vez que me encuentro con alguien por la calle. Vale, pues ya a partir de ahora voy a pedir perdón en Comic Sans. Es de buen rollo. Oye, una cosa. ¿Qué? ¿Puedo quitar ya esto? ¿Lo has puesto tú? Pues por eso es que ya me estoy automaltratando mucho esto. ¡No! Con... Temazo esto, tío. Opa, Gamma Style. Que se anima, que se anima. Que venga, se anima. Venga, subido, subido, subido, subido, subido. A bailar el caballo. Open Gangnam Style. Toma, todos caballito. Gangnam Style. ¡Hija! Los caballos con la gimnasia. Mague, túmbate que me pongo yo con las piernas abiertas por encima, como en el videoclip. Wop, wop, wop, wop, eso mismo. Anda, si quieres cambiar la sintonía, pon algo más de noticias, algo más de rigor de actualidad, algo no tan, no tan fiestero. Uy, uy, eso no, ah, ¿ves? Esto no incita a la fiesta. Evidentemente, esto es música seria, normal, para un programa serio como el nuestro. Rosa, pero no te he quitado lo de... No, lo he dejado ahí todavía, ¿eh? Cuando tú me digas, lo suelto. ¿Ya? Uy, uy, uy. ¿Ya? Vale. Uy, ¿qué tienes? ¿Estás preparado? Bueno, esto no es serio, ¿eh? No. Esto no fue serio en ningún momento. En el año y pico que llevamos, nunca ha sido serio. Bueno, al lío. ¿Ya no hay más noticias? Sí, hombre, tenemos, por supuesto, más noticias. Muchas veces comentamos cosas de Kickstarter. Ya sabéis, esta plataforma de crowdfunding, de mecenazgo público, que la gente propone proyectos. Y si a la otra gente le gusta, apoyan económicamente para que ese proyecto se lleve a cabo. Pues vamos a hablaros de los calcetines Sócrates. Y es que estos calcetines son revolucionarios. Porque va a acabar con el mayor problema de un calcetín. ¿El tomate? ¡Sí! ¡Premio! ¿Cómo? ¿Lo van a reforzar la puntera con adamantium? Kevlar y fibra de carbono. Anda ya, hombre. En serio. Unos pillados han creado este calcetín, eso sí, en bonitas listas colorina y negra. O sea, el colorín puede ser verde o puede ser morado. Y han creado unos calcetines con los refuerzos, la punta y en el talón, de Kevlar, fibra de carbono. Además utilizan unos elásticos que dicen que es tecnología militar, que eso no se te cae para abajo, ni nada. Así que por $15 el par de calcetines, que ahí queda la cosa, podéis decir adiós a los tomates de por vida. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? ¿Eso transpirará? No lo sé. Hemos dicho el que resto, no hay tomate. El resto es nylon. O sea, el resto es nylon, supongo, de alta gama y tal. Pero que lo que es la puntera, que es la zona chunga, eso lleva Kevlar. Es decir, ya me estoy viendo en el próximo Counter Strike. Tú pulsas 8, 3. O sea, 8-1 es el casco. 8-2 es la armadura, ¿no? Creo. Sí. 8-2 es armadura más casco. Ambas y 8-3, armadura, casco y calcetines. Lo estoy viendo. ¿Y la granada? Las granadas, ¿para qué valen las granadas? Si no vale para tirarse a las de tu equipo y putearlo. Pues por eso. Si para eso se inventaron las granadas. Vale, esa es una de las noticias. Siguiente noticia. Los señores de Criterion Games están a punto de lanzar el último Need for Speed. Un remake o una versión chunga de Most Wanted. O sea, el Need for Speed de este año se va a llamar Need for Speed Most Wanted. Quien haya visto los trailers dirán, esto es Burnout, porque... esclavado. Pues bueno, los señores de Criterion Games han dicho que quieren hacer un nuevo Burnout, que no van a dejar la saga de lado. Se ve que haciendo el juego han tenido bastante ideas que no acaba de cuadrarle del todo en Need for Speed. O sea que serían ya demasiado burras, porque yo ya te digo, yo por lo que he visto del trailer de Need for Speed, es Burnout. O sea, esos takedowns, saltar por encima de edificios a lo bestia, o sea, es Burnout. Entonces allá es la curiosidad de saber, dice, ¿qué burrada se le ha ocurrido para que sea demasiado bestia, para que no tener cabida en Need for Speed? Así que lo que no sabemos si será para esta generación, para la que viene o cuándo, pero tenemos nuevo Burnout, después de que hace ya 4 añitos del último, Burnout Paradise, juegazo, que recomendamos encarecidamente de todo desde aquí. También ya he leído que se va a hacer una peli de Need for Speed, o sea, otra de tantas peli de videojuegos. Sí, lo había leído no hace mucho. Que se anuncian. O sea, eso, que se anunció la peli y que decían que el protagonista iba a ser el Aaron Paul, que es el que hace de Jesse en Breaking Bad. O sea, ah, el colega de Walter White. Sí, el camello, ¿no? Sí, su camellito. Su camello. Pues no sé. Hombre, si tenemos en cuenta que ya hace unos meses salió una película basada en hundir la flota, ¿cómo es el...? A ver, Battleship. Vale, sí. La peli esta que me han dicho que no la he visto. Me dijeron que no me atreviera a verla. Que sale la Rihanna Montana y todo esto. Está basado en hundir la flota de Hasbro, así que. Si eso se puede. Claro, que todos estamos esperando la versión de Angry Birds de Michael Bay, ¿no? Que está por ahí el tráiler. Por ahí rulando por internet desde hace mucho tiempo, la coña. Un pájaro secuestrado. Chum, por chum, unos chum, cerdos chum. Cabrones. Todo explota. Sacrificaremos la mitad de nuestra raza para conseguir ese huevo. Solamente. Y que jodan a la lógica. Así de simple. Hablando de películas. Para el verano de 2015 se ha anunciado ya finalmente la peli de la Liga de la Justicia. Sí. Al micrófono cerrado, Agustín se está partiendo el ojete. José no dice nada, supongo que estará demasiado indignado para comentar la noticia. Es que me la pela. Totalmente, ¿no? Totalmente. Vale, pues ya han dicho que va a ser para verano de 2015. Justo un par de meses después de la peli de Los Vengadores 2, que será para mayo de 2015. Y en este caso, los de DC, que van un poco con la hora pega al culo, o lo está haciendo algo mal, van a hacer una técnica a la inversa de lo que se ha venido haciendo. Es decir, primero van a hacer la peli de la Liga de la Justicia y luego van a hacer las pelis secuela o las pelis derivadas de ese grupo. ¿Crees que iban a hacer el gay arte con Superman? ¿Cómo? El arte, ¿no era gay? ¿Qué alter? Linterna verde, coño. Ah, Green Lantern, linterna verde. Pues sí. ¿Irá con Superman? ¿Y Batman con su pedofilio? No sé. Yo ¿con supongo... Ronin? ¿Ronin? ¿Robin? Robin. Como se diga. Tanto Monta Isabel como Fernando. Monta tanto. Esto, yo lo que sigo diciendo, los de DC es que los pobres es que les sale todo mal. Ya que sí. Tenían un Batman en condiciones. Que este Batman molaba. Sí. Pero es como habíamos comentado hace poco, este Batman no acaba de cuadrar en un universo de gente con poderes, porque es un Batman muy humano. O sea, genial, muy cojonudo, pero no acaba de cuadrar. Que son unos pupas, vale, que no le sale sí, sí. Una condición, que todos los superhéroes que sacan son unos moñes. Ya, lo que precisamente a raíz de este, lo que hemos comentado de Batman, lo que sí se sabe, de momento no se sabe mucho de la película, pero el productor será Christopher Nolan. Director de las pelis de Batman. De esta nueva trilogía. Así que él, no sabemos si... Él y su hermano, que suele ser guionista conjunto para todas las películas. Así que esta gente va a estar involucrada. No sabemos hasta qué nivel. De momento como productores y a ver dónde meten mano. Yo haría la versión mexicana de la Liga de la Justicia. Como la que sale en Padre de Padre Familia. En Padre de Familia. Me pareció genial la parodia. De cómo era lo de... Lo de, en esta casa solo había para dos personas. Y el otro para detrás con la bolsa. Ay, guache, ya tengo las 300 copias. Sí. Todo ahí apretujado en la casa. Ah, sí. Ah, no, ese no lo he visto. Lo que me he confundido es con G.I. José. La versión mexicana de G.I. Joe, también de Padre Familia. Ah, pues esa no. Sí. Es que eso de, ya digo, décima temporada. Ahora lo comentaré. Pues el caso es eso, que dicen que después de esta película se hará una peli de Batman. O sea, es decir, un Batman acorde a la liga será otro Superman. O sea, independientemente del que está haciendo Zack Snyder ahora, que se estrena. Supongo que se estrenará el verano que viene. Si es como la última, no vaya ni al cine. Hombre, realmente va a ser un nuevo reinicio. Porque la de Bryan Singer no gustó nada. Sí, ya lo sabemos, es bastante mala. Y ahora. No, bastante no. Está al nivel de Dragon Ball Evolution. Vale. Hombre, a mí Linterna Verde me parece mucho peor. O sea, mira, es que esa está por encima de Dragon Ball Evolution. No, tampoco. No. Dragon Ball Evolution tiene su estatua especial. Ese es el estándar, ¿no? Sí, el estándar de mierda. O sea, esa expresión que tanto decíamos al principio, y no sé por qué ha caído en el olvido. ¿Por qué será? O sea, eso dice, de buena a Dragon Ball Evolution como a la peli. Sí, de Caballero Oscuro a Dragon Ball Evolution. Yo creo que sería una buena escala, ¿no? De por arriba y por abajo. Pues el caso que digo, serán películas spin-off. Luego también una película, no peli, sino que se ha estrenado ahora en las temporadas de septiembre. Es una serie de Green Arrow. De Flecha Verde. ¿Qué? La Flecha Verde. Macho, ¿es que allí son todos de Greenpeace o qué? Sí, ¿tú verde? Son todos de Greenpeace, siempre me han verde. Así que veremos en qué queda la cosa. Son de la DC. Son de la DC, ¿qué espera? Oye, pues ahora una noticia no la he apuntado, pero la he visto por ahí y está DC está sacando una línea con todo lo que ha hecho Alan Moore para DC. O sea, es decir, la versión más pijamera de Alan Moore, porque Alan Moore nunca ha sido claro, mucho de... Si sacan todo, entonces... Al micro, José, al micro. Estará Vendetta también por ahí. Sí, no, yo me refiero al universo DC. no en editorial DC, sino universo DC, todo lo que ha hecho para la gente con pijama. Vaya. Así que, hombre, sigue siendo Alan Moore. Ese pillado. Vale, pues Ángel, creo que tenía alguna noticia por ahí. Ah, pues sí. El caso es que, o sea, últimamente con todas las manifestaciones y esto, la gente se queja mucho de la policía aquí en España. Sí. Bueno, con razón, con razón. Sí, hay motivo. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. No, yo no me meto ahí, yo... Que nos aparcan la leche en la puerta y tardan en descargar. Total, que vengo a hablar de la policía, pero de Inglaterra. Y es que la policía de Inglaterra confundió el bastón de un invidente con una espada samurái. ¡Anda ya, hombre! Sí, sí, es real, claro. Es real. Es que vieron Furia Ciega. O sea, esto es real. No es por nada, pero en Furia Ciega no hay ninguno que no vea. La peli es mala de cojones, pero... No, sí, el de la espada, es el protagonista ciego. No. Esa es otra peli, tío. Shadar David. No. No, hay no. Una peli de un samurái ciego. Vale. Zatoichi. Sí, sí. Vale. Eso sí. Es Zatoichi. Yo estaba pensando, ¿Furia Ciega no es la de Nicolas Cage que se escapa del diablo montado en un... No, esa no, es el que hace... La primera que hace a vampiro, la Buffy. La primera que caza a vampiro antes de que saliera, sí, la del grito. La película, ¿no? Sí, antes de eso, pues la Michelle Gellar. El malo que sale de la película. Vale, no me acuerdo, es una pues peli del 92. Exacto, en el 88 hizo Furia Ciega. Vale. Yo es que últimamente me sonaba esta, la de Nicolas Cage. No tiene nada que ver. Yo vale, hablo con causa, si no, no hablo. Vale. Pues sí, sigue contando. ¿Qué ha pasado aquí con...? Pues eso, pues que según ha relatado la víctima, iba a paso de tortuga, según él mismo cuenta, al pa a tomarse unas pintas con los colegas. Al Winchester, seguro, como en Zombie Party. Siempre en el Winchester. Total, que de repente llega la policía, le dicen que suelte el arma, el tío no se... Dice que arma, si lleva un bastón. Total, que llega el tío y le sueltan... Con una pistola eléctrica, un taser. ¿Un taser? ¿Sí? Qué guay, a un ciego. Y le soltaron 50.000 voltios. Usémoslo en parapléjico a ver si se levantan de la silla. Claro que sí. Así va. Y... Eso es lo típico. Algo, qué cabrón, qué cabrón. Por nada, pero... Pero tío, es que es surrealista. Bastante, ver, bastante. ¿En qué se parece...? Yo, perdonadme, quizá no sé mucho de samurái y todas esas cosas, pero ¿en qué coño se parece un bastón de ciego a una espada samurái? Hombre, si tenemos en cuenta que una katana tiene dos dedos y pico de filo normalmente, y el bastón es muy finito, un dedito, escaso. Y una katana siempre es curva. Evidentemente. Sí, y el color blanco y la punta negra. Ay, sí, y el filo y esas cosas. La única forma es que las dos cosas son largas. De ahí, para de contar. Entonces vaya, ya sé por qué han detenido a... Ya sé por dónde va, ya sé dónde va. Bueno, ya. Contar el chiste. No, yo... Sí, sí. Tíralo ya. Es de la familia. Está hablando aquí de lo de la Operación Emperador esta, ¿no? Sí. Del tío ese que es la polla. Sí. Señor Nacho Vidal. ¿Del gran Nacho? Del gran Nacho. Sí. Nachete. De Nachete. Ese, vamos, ese hace dineros con la punta del cipote. Vamos, hombre, ese tiene un finver matutino con la forma de un pepino, que por delante chagota y por detrás... Defrauda Hacienda. Defrauda Hacienda. Cuando el tío ese tenga un resfriado, entonces cuando tiene dos trancas. Lo han dejado en libertad, ¿no? Sí. Bueno, sí, porque ya, no, vea, la cárcel, a ver quién se le cae, a ver quién es guapo que se le cae el jabón. Que viene Nacho Dududu. Sí. Sí, es que yo lo veo haciendo flexiones ahí, chacho, con las manos en la espalda y tú, el tío, haciendo flexiones. La vida en la cárcel. Y ya para concluir, bueno, pues desde la comisaría, desde la policía, ya se ha pedido perdón a la víctima y que se va a investigar. Sí. Ahí lo han dejado. ¿Crees que me decís que lo iban a indemnizar o algo? No. Hombre, yo me imagino a la policía poniendo a todos los policías en una rueda de reconocimiento y diciendo al ciego, ¿cuál de estos ha sido? A ver, fíjese bien en las caras. No se ponga nervioso, no pueden verle a usted. Yo me lo imagino en el momento de ir a detenerlo, de antes de pegarle el taserazo. Vamos a ver, para usted, venga aquí un momento, pare. ¿Pero es que no está viendo que le estoy dando el harto? Pues no. ¿Cómo que no? Se resiste. Resistencia de autoridad. Me está vacilando, ¿no? ¡Ah! Y ahora me tiro al suelo. ¡Me ha hecho una jince! ¡Ah! Bueno, yo sé que Ángel tiene una noticia más. Mager, ¿tú has preparado algo? Digo, por intercalando algo. No, ¿verdad? Sé que tengo algo, pero es que no me acuerdo. Como no lo apunto, lo traigo de memoria, pues se me olvida. Ay. Yo el caso es que tenía una, pero como... O sea, José estaba acaparando ordenados para jugar solitario. Y sí. No me tengo un vicio. Dila por eso. Lo reconozco. No me ha dado tiempo a buscarla. Suéltala ahí, pero más o menos la contamos. No, o sea, imaginamos la cómo es. De memoria. Le echamos que... echa imaginación, si no. O sea, como viene siendo habitual durante estos meses, pues sacan los nuevos juegos de deporte. Es el NBA 2K13, el PES 2013. El Pro, el FIFA. Y el FIFA 2013, que es el que no atañe. Y es que ha habido un estudio en Reino Unido que dice que durante este mes se han producido un número mayor de rupturas de relaciones debido al FIFA 13. Normal. O sea, ya hablamos del Diablo 3 cuando salió en su momento de que pasaba lo mismo. Pues pero ahora, con el Diablo 3 no te regalaban un consolador. Se lo daba y se quedaba tranquila. Si con tienes. Este no regalan un consolador, porque se aplican las mismas normas. Mira, será un carzonazo. Yo tengo que decir una cosa del FIFA. ¿Qué? Yo todavía sigo casado, pero... yo sé por qué tanto tiempo, por qué le han dedicado tanto tiempo la gente al FIFA. Porque para jugar en modo torneo, es decir, echarte una liga española, de estas de que coja Granada y lo hace campeón de liga, me tiré 3 días dándole vuelta al FIFA. Está con Nio. Bueno, entonces en el FIFA 13, ¿la historia qué tal está? Bien, interesante. Los giros argumentales y todas esas cosas. Acojonante. Vale. Una tensión argumental. Ahora mismo estoy en un momento álgido. Bueno, se te ha escapado Pepe y está por ahí matando a la gente. No os metáis con Pepe, pobrecico. Lastimica, libera a Pepe. Pon un Pepe en tu vida. Ahí está. ¿Cuánto tiene de ataque Pepe? Tenían que hacer un muñequillo de Pepe para el World of Warcraft de esto, para Diablo 3. Sería lo suyo. ¿Qué coño? Para Street Fighter. Pepe Street Fighter. Pues bueno, pues si había muchas roturas por el FIFA, yo solo digo que el mes que viene... A mediados del mes que viene se nos viene encima el Black Ops 2, el Call of Duty de turno. Y esos primeros meses también pueden ser muy críticos para las relaciones. Yo tengo noticias. Venga, dila. Yo he sido una noticia que me ha llamado mucho la atención. Los amigos de Microsoft, en un alarde de saber mantener secretos, han filtrado una ISO del Halo 4. Lo que ha pasado, no se ha filtrado una ISO, sino que... Esta gente, con la ansia, bueno, han empezado a distribuir el juego un mes antes a las tiendas, antes de que salga a la venta. Y claro, alguno que ha dicho, dice, hostia, está ahí el Halo 4 muriéndose, pillando polvo en el almacén. Voy a echarme un vicio. Pero es que claro, se ve que no vio el disco en buenas condiciones y dijo, voy a sacarle una copia. Voy a hacerme una copia de seguridad. Una copia de seguridad. Y la colgó y la guardó en su nube, llamada Torrent. Y se ve que ahora los señores de Microsoft han dicho, ¿esto qué es lo que es? Y se están dedicando a banear consolas a saco. Han emprendido una cruzada, o sea, anti-Halo. Anti-Halo. Todo lo que huela a Halo 4 directamente te encuentra el baneo de consolas. Yo tengo una teoría sobre Microsoft. Es que una vez, o son tontos o filtran el juego para banear gente. Porque les pasó lo mismo con Halo 3, les pasó lo mismo con Just Wars 2. O sea, Just Wars 2, el juego salió un mes antes. Y o sea, un mes antes ya lo tenía todo el mundo. Y ahora con Halo 4. O sea. Vale, ¿tu teoría cuál era la primera opción? O sea, que son tontos. ¿Y la segunda? Pues que lo sacan para marear gente. Dice, bueno. No. Es que la primera creo que es bastante lógico. Si tenemos en cuenta que Microsoft pasó de ser la compañía más poderosa a nivel de tecnología a ser superada por lo de Apple, gente que no ha inventado nada, pues. Realmente. Yo la verdad es que flipo. O sea, por cierto, ¿dónde está la ISO esa? Yo creo que por ahí en el torrent tiene que estar. Eso ya no se corta. Eso sí, que no te vean conectado. Claro que también las luces del que esté jugando al Halo 4 y con la consola conectada. No, a ver, eso, alma de cántaro. Mira, ves por dónde te ha salido la vacilada. Decías, anda, mira, estoy jugando al Halo 4. ¡Bam! Toma ya. Seguro que se puso su avatar ahí de Halo 4, mira, ahí lo lleva. Toma. Se puso ahí una imagen de una tía con las tatas y el casco de jefe maestro. De avatar tan guapo. Pues eso. Más noticias. Hablando de... Bueno, de fallos de seguridad y todas esas cosas. Tengo que decir, no la tengo por ahí buscar, pero la vi estos días. Y es que han conseguido hackear World of Warcraft. Bueno, eso no es nada fuera de lo común. simplemente porque ya sabemos que nuestros amigos chinos suelen hackearlo bastante. Son asiáticos, pueden hacer lo que quieran. Pueden tener permiso para hacer lo que quieran. No, pero esta gente encontró un bug, un fallo de seguridad, que les permitía volar con su personaje por todas partes, sin montura ni nada. Es decir, tenían control y por donde iban pasando, iban matando a todo, tanto jugadores como NPC. Por lo cual se han visto por ahí capturas de ciudades completas, o sea, ciudades enteras cubiertas de un manto de huesos blancos, de cuerpos en descomposición. O sea, eso. Y esta gente, claro, le han dicho, oye, ¿qué habéis hecho? Y dice, no, si ha sido por echar una risa, si no hacemos nada malo al juego, matamos a otros jugadores, los puteamos, pero que no hacemos nada malo, que peores son los chinos que venden el oro y te roban las cuentas. Nosotros no hemos jodido la economía ni hemos metido 100.000 de oro en la esta de cada jugador, ¿no? Esto solo para echar una risa. Bueno, vamos a hablar de cosas serias. Venga. Yo tengo preguntas. Pregunte usted. Seria. ¿Cuándo sale el Assassin's Creed 3? Lo comentamos hace dos semanas. Final 31 de octubre. O sea, cuando estuvimos hablando de los lanzamientos del mes de octubre, dijimos que era el 31, es decir, el último día del mes. Para la feria casi, ¿no? Después de la feria. Esa semana, el miércoles. Porque el día 1 de noviembre, que es festivo, es jueves, si no me equivoco. Pues el miércoles sale a la venta Assassin's Creed. Y segundo y más importante. Maga, ¿me puedes arreglar el mando de la PS3? Sí, no hay problema. Vale, gracias. Ahí queda eso. Vale, entonces, ¿alguien tiene algo más que comentar? No sé. Sí. Ah, ahora sí. Es que yo que sé, me la encontré aquí y me ha parecido curiosa. Sí. Bueno, un apunte curioso que he visto. Y es que la canción que hemos estado escuchando antes, la del Ganga Style, ¿sí?, va a salir en el Just Dance 4. O sea, todos con la sombrilla de la Play a bailar el caballico encima. Mola. Por cierto, ahora mismo sigue siendo el vídeo más visto en YouTube, ¿no? Sí. Y difícil está de bancarlo, ¿sabes? Sí, aunque las Believers han propuesto echarlo abajo. Sí, pero estas son tontas. Sí, porque entran al vídeo del Gangnam Style para ver cuántas lleva. Entonces hacen una visita a Justin Bieber y una Gangnam Style, por lo cual se caen en el mismo sitio. Esto no puede ser. Es decir, el numerico este todo largo que hay aquí no puede ser. Sí. ¿El número de visitas? Sí, sí, sí. ¿Cuántos millones de visitas puede...? 499 millones de visitas. Sí, sí, sí. Casi 500, casi 500 millones, sí. Sí, sí, es el número. Anda ya, de un pitufo con gafas de sol haciendo Sí. Es que, ¿sabes quién es quien principalmente ha promovido el vídeo? La comunidad friki. Sí. Y son muchos. Y entonces, hacer las gracias y al... coincidís que ese vídeo también ha gustado a las demás comunidades de usuarios, pues entonces cuando ha pegado el pietazo ahí. Claro. Pero al principio era un vídeo friki de que todos los frikis ahí, ¡ah, mira qué guay! Y ahora es un super hit. Está en la discoteca, está en todos sitios. Claro, hasta el punto de que la semana pasada fue el Gran Premio de Corea de Fórmula 1 y fue el encargado el cantante fue el encargado de dar con la bandera de cuadro por finalizado. Y luego también subió al podio. Pero y todas esas cosas. ¿Qué dices? Sí, en el Gran Premio de Corea, que fue el fin de semana pasado, de Fórmula 1, el que llevaba la bandera de cuadros cuando ganó señor Vettel. Sí. Era aquí el coleguita, con su chaqueta plateada y todas sus cosas. Bueno, creo que ninguno estamos nuestro eso. Hay una noticia que ha dado la vuelta al mundo en estos 15 días que no hemos estado en antena. Sí. Que es la del tío saltando. Sí, Alex Von Garner. No, Feli. Sí, eso, Alex, digo, Feli. Alex Von Garner es con DJ. O sea, se me ha ido ahí el. Es que no te has enterado. ¿Qué? ¿Que está aquí en España? No. Sí. Sí. Ah, ¿está aquí en España? Está aquí en España, sí. Pues mira que dijo que lo que más miedo tenía del saltar era aterrizar en España. Porque a ver cómo sale de aquí. Con lo jodida que está la cosa. Se ha venido de vacaciones, se ha venido de vaca. Patrocinadas por Red Bull. ¿En serio? Saltar desde 39 kilómetros. Según la delegación del gobierno, 8.000 metros. Sí, vamos, el evento publicitario le ha salido redondo a Red Bull. Vale, pues desde aquí hago un llamamiento. Bueno, no hago un llamamiento, hago una reflexión. Odio Red Bull. ¿Por qué? Estoy hasta los huevos de Red Bull. Esto es horroroso. Vamos, no de la bebida, sino todo lo que patrocina. Pero a ver, si en un deporte te pueden matar, Red Bull te patrocina. Se va a dar pasta para que lo haga. Coño, que patrocine, yo qué sé, al campeonato mundial de meterse heroína, yo qué sé. O de petanca, ¿tú te imaginas en el parque los abuelillos con su camiseta de Red Bull? Ahí todo puesto, o sea, deporte extremo. No, pero límite. Para que Red Bull patrocine la petanca, la bola tienen que tener unos pinchos de 20 centímetros por lo menos y que estén todos, vale, dentro de la pista. Agus, pásate al Monster. Así luego también puede hacerle miles de fotos a la lata y la sube a tu Instagram. Vale, lo del Instagram es la segunda mayor chorrada que han inventado, ¿no? ¿Solo vale para poner lo que come a tu gato y bebida de Monster? Sí, pero te hace sentir como un artista. Bueno, y la taza del Starbucks. Taza de Starbucks, las Converse. O sea, es país de moderno artistazo. Ese es el rollo, ese es el Instagram. Y entonces, otra de las cosas para ser súper moderno es comprarte una lata de Monster y echarle foto a la lata. No bebértelo, no, echarle foto a la lata, porque el logo mola. Bueno, José, al lío. Venga, tu sección. Tenía otra, bueno. Ah, bueno, espera. Que más que se está lanzando. Y es que Ubisoft, el año pasado, sacó un juego que se llamaba The Black Eye Spirit Experience. O sea, una experiencia de la Black Eye. Y también, pues, como tuvo su medianamente éxito ahí por ahí, quería pasarlo a iPhone, la plataforma. Y para entonces tenían que pedirle permiso para que el grupo de música le diera su permiso, venga, que sí o que no. Y llevan un año esperando la respuesta, por lo que ahora Ubisoft la ha demandado a Black Eyed Peas por $1,000,000. ¿Así? Sí, porque el desarrollo del juego le ha costado $233,000, que no sé cómo un juego de... Hombre, es un port al fin y al cabo, pero que sí les cuesta, se cuesta la pasta. Sí, esta gente infla. Pero tanto un juego y... yo qué sé, macho. Depende... Hombre, si es un juego de móvil y tal... Es un juego de móvil. Sí, pero si eres de los Black Eyed Peas, más que esa gente, por coger la canción te cobran una pasta en derechos y en todas esas cosas. Es que ese es el caso. Es que no... tenían el juego ya hecho y solo necesitaban la confirmación, que no pagaron derechos ni nada todavía. Vale. Pues no sé. Pero hombre, ¿por qué hacen el juego antes de pedir permiso, sobrina Rao? Porque... porque para la versión de PC y consola, sí, ya la tenían hecha. Entonces hicieron la versión para móvil y venga, para pedirle permiso. Pues ya le vale a lo de Ubisoft. ¿Para qué? Si no tienes permiso para hacer el port, ¿para qué lo haces? Espérate, ansia. Que dice, no, sí, esto sí, no lo van a dejar, sí. Las pelotas. De optimista, sí, está lleno el cementerio. Y llevan un año esperando respuesta, o sea que no le han dicho ni que sí ni que no. Simplemente que, vale. Luego te lo digo. Yo me imagino ahí al de Ubisoft todo el día mirando el móvil. Mirando, mándame el WhatsApp. Y no me llama, mándame el WhatsApp. No, y no me llama. Y no me llega. Y no me llama. Pero tendré línea. Voy a llamar. Sí tengo línea. Cuerga, que estoy esperando. Y luego ve el estado de la Fergie, de los Black Eyed Peas. Meándome encima. Chorreando a Ubisoft. Chorreando a Ubisoft. Haciéndomelo encima. O cosas así. Bueno, ya está. José, lánzate. Venga, sección de José. La música me la puedes quitar. ¿Y eso? Tía, qué fuerte que viene. Sí. Y eso, y se quita los cascos. Estuvo aquí a pecho descubierto. Bueno, ya sabes. Cualquiera que hable, guantazo al canto. Me da igual quién sea. Ah, ¿qué es llamamiento? A ver. ¿Pero esto qué es? ¿Llamamiento o...? No, esto no es llamamiento. Si fuera llamamiento, lo sabría. ¿O sección? Esto es medio sección, medio llamamiento, medio me toco los huevos. Tres medios. Tres medios. De todo. Claro. Bueno, lo has quitado. Es que la escucho. Esto es porque no la ha quitado. Es que la escucho de fondo. Hombre, José, contando con las pausas dramáticas que tú haces en tu discurso, prefiero tener una mieja de música, sobre todo porque la radio, cuando no se escucha nada, queda muy mal. Ah. Yo decía. Bueno, pues bájala. Vamos. Venga. Bueno, gente, si estáis leyendo esto, significará que ya no existo. Hoy día 29 de noviembre de 2009, domingo a las 3 horas, he decidido por voluntad propia y sin ninguna clase de ecuación externa poner fin a mi vida. Y lo hago siendo plenamente consciente de lo que me espera al otro lado. No es el vacío más absoluto, la nada, la no existencia. La sola idea hace que mi pulso se acelere y la sangre se me congele en el pecho. Ni siquiera en estos momentos soy capaz de levantar la mirada ante semejante visión. Y no estremecerme de terror, pero la idea de permanecer un minuto más en este mundo es aún peor. un mundo salvaje, egoísta y cruel. Y lo que es aún peor, hipócrita, un mundo del que reniego y al que no quiero pertenecer. No, ya no. Fui un iluso durante todos estos años al pensar que existiría un papel para mí en esta pantomima, en este esperpéntico ridículo de sociedad, que finalmente encontraría mi lugar en el mundo, que lograría alzarme el victorioso y alcanzarme la meta para la que nací y para la que he estado preparándome durante toda mi miserable existencia. ¡Mierda! Abrí mi corazón de par en par, dejé que me cogieran todo cuanto quisiera, hasta que me dejaron sin nada. He dedicado mi vida por entero a los demás, sin preocuparme por mi propia felicidad. He dado todo lo que tenía y más, pero a cambio solamente he recibido incomprensión, desprecio y la más absoluta y dolorosa ignorancia. El amor y la amistad son dos caminos vedados para mí. Mi ojo se inunda de lágrimas cada vez que pienso que me iré sin haber conocido a una sola persona con la que compartir todo lo que llevo dentro de mi ser. ¡Oh, malditos que pisoteasteis sin piedad! Si pudierais ver en mi interior, ya es demasiado tarde para la autocompasión. What moment? Sigo. Para la autocompasión. No puedo abandonar este mundo con mi corazón, cargado de rencor y frustración. Mis últimas palabras han de ser de amor y agradecimiento. Agradecimiento a mis padres que me dieron la vida y la esperanza de un mundo mejor. Y desagradecidamente ya no están aquí. A ellos debo todo lo que he sido. Amor a pesar de todo. Hacia este mundo que me seguirá girando impasible cuando todos hayáis desaparecido. Y en el que al fin de cuentas no siempre fui desgraciado. He hecho todo lo que estaba en mi mano. Pero las cosas no han salido bien. Soy débil y no he tenido el coraje necesario para seguir adelante. Ya es tarde. Las fuerzas me abandonan, la vida se me escapa, me voy de este mundo y me voy solo. Adiós. Dicho esto, que a más de uno habéis quedado descolocados. Y si no habéis quedado descolocados. Con el culo torcido. Me es igual. Podéis dormir tranquilamente. Me he quedado todo loco, primo. Esto ya lo explicaré, por lo que va. Ahora lo que voy. ¿Nos va a dejar así? Sí. Soy mi puta. Un aplauso por lo menos, ¿no? Ahora os voy a hablar casualmente también de ciego, porque voy a hablar de Daredevil, el hombre sin miedo, que su primer número aparece en abril de 1964. Y es creado por Stan Lee y Steve Ditko. Pues no lo había creado todo Loki. Lo habíamos creado que todo lo había creado Loki. No, esos son los Vengadores. Vale. Esos son los Vengadores. Sí. El ciego, vale. Este, porque se tira, se tira contra el camión y se vuelve ciego. Pero bueno, por salvar a un ciego, ¿qué le pasa? Pero bueno, el primer traje que posee durante cuatro números es rojo y amarillo. Esto mucha gente aquí en España no lo sabía porque los primeros números estuvieron casi inéditos hasta que la Panini, no, los otros, Planeta Agustín, Planeta, estaba, sí. Sí. Hicieron la gran biblioteca Marvel. Pero si la biblioteca Marvel eran los coloreables, iban en blanco y negro. Era como... pues por eso, pero para mí... Eso aquello, es lo que iba a decir, la biblioteca fue... Marvel era el pinte colorea con Marvel, porque sí. Te lo ponían todo en blanco y negro, entonces tú ya con tu pero... caja de plastidecos, tus cariocas y todo eso, pues te dedicabas a pintar el cómic. Claro, pero eso para ahorrar costes. Lo hicieron así en blanco y negro, que sé. A mí me alegró mucho, ¿eh? Sí. Ya ves. Y ha sido editado por Planeta de Agustini. En las páginas de Daredevil han pasado artistas, yo creo que de los mejorcicos de... Es que me estoy buscando la notica, que no sé dónde me la ha dejado. Espérate que me busco uno para perder liar, ¿no? Y eso que y eso que decía que lo tenía todo en la cabeza. Sí, sí, sí. Sí. Es que se me va el nombre. Bueno, me sé el de John Cola, más Wattman, el John Romita. O sea, es que tengo un montón de artistas. Sí, de los dibujantes. Sí, de los... A ver. El que hace el tío este. Frank Miller también. También. Su que fue el que aprovechó para crear el Extra. Su mejor es... para mí la mejor etapa de Daredevil es la de los años 80, la de la Frank Miller. A ver, porque hasta antes... Que Frank Miller, según he oído, está en franca decadencia. Sé que todo lo que publica últimamente es mierda, pero... No sé, a ver... No. Hombre, también, no, desde que se pasó a director de cine hizo también The Spirit, que se quedó ahí también como... Ah, claro, pues entonces eso puede tener consecuencias. Sí, se ha quedado claro. Un poco... Y en su serie han pasado personajes como... La Viuda Negra, que se estacionó allí desde el número 84 de la edición americana hasta el número 95, en su relación con Matt Murdock, porque sí, también estuvo. Cuando lo dejó con Ojo de Halcón, se fue con Matt Murdock, que iba de superhéroe en superhéroe y tiro porque me toca. Sí, a lo Cani. Bueno. Sí. Y Pantera Negra... Eso es una super guarrilla. También la... ¿cómo se dice? Se ha puesto el traje y ha estado por ahí en 4 o 6 episodios así aislado, pero para que la identidad secreta de Matt Murdock, que es Daredevil, pues no saliera a la luz pública. Y eso es todo. Bueno, todo. Shadowlands, que se publicó el año pasado, que es cuando se acaba el Reinado Oscuro, se enfrenta a Brullarse, explota en una ciudad, por eso vuelve súper malo. Y ahora, en el último número que yo me he leído... ¿Daredevil se vuelve malo? Sí, se me encuentra desaparecido. Nunca puedes confiar en un abogado. No, y lo que tú me dijiste el otro día, que porque lo estuve mirando, porque a mí me parecía raro que el Spider-Man se acabara en el número 600 y que no me fuera a dar cuenta. Sí. Entonces lo he estado viendo y en el número 700. Ah, vale. Que entonces en el 700, sí, cuando lleguen al 700 hará lo que dijimos ya de aquí, de la serie Now. Sí, del Marvel Now. Pero que es lo que dije, que una de las grandes míticas, que es el Amazing Spider-Man, la serie principal, acababa. Exactamente. La pondrán con otro nombre, con el mismo personaje, porque sí, no pueden matar a un icono. Bueno, sí, lo pueden matar. Sí. Pero luego, si lo hacen igual que DC, porque a mí, mira, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me pasa con DC, ¿no? Sí. Matan a Superman en la década de los 90, ¿no? Sí. Además, uno de los arcos argumentales más famosos de sí, y la luego muerte saca... de Superman. La muerte y el retorno. De y luego sacan Superman negro, Superman amarillo, Superman hispano y no sé qué más Superman. ¿Verdad, sí, mentira? Sí, sí, sí. Que salieron 4 correcciones de los Supermanes. Pues estos se tiraron. Y luego resulta que son androides, ¿no? Que cuando se muera Superman, pues se activan. ¿Qué me estáis contando, por el amor de Dios? Ya no saben qué inventar. No, DC no. DC es que vale, para mí es fatal, ¿eh? Y ya está, pues eso es todo. Hombre, yo de Daredevil tengo una pregunta. También he escuchado que lo mejor de Daredevil precisamente fue la línea de Daredevil de Marvel Knights. Ah, sí, Marvel King. Sí, el día de... En el nombre del padre o el día del padre, que no es muy parecido sí, al nombre que siempre, de la película. Yo que siempre Daredevil he escuchado como que es la mejor etapa. Bueno, aparte de lo de Frank Miller, sí, sí, que fue la época en la que creó Elektra y todas esas cosas. Cuando, digamos, cuando Frank Miller iba, o sea, cuando hizo Daredevil, cuando estaba con el Caballero Oscuro, o sea, la época buena de Miller. Entonces, aparte de eso, he escuchado que el Marvel Knights de Daredevil es de lo mejorcito que se ha hecho. Sí. Al igual que siempre, también dicen que Punisher, el Punisher de los Marvel Knights es el mejor Punisher que también... Sí. Por lo menos yo los dos que me he leído del Punisher, sí, pues tengo un par de viejos de estos de las nubes, como tú dices, y sí, los nuevos... Claro. A ver, pues los de Marvel Kane. Es que es como la línea más. Sí. La línea más está también dentro de la Marvel, pero la línea más es para, digamos, que no lo puede comprar un zagar de 16 años. Claro, la de adulto. Violenta. Precisamente, claro. Marvel intentó hacer la línea Marvel Knights también para sus películas cinematográficas. Y la que le inició fue la película de Punisher, Punisher Warzone. Lo que pasa que, claro, ya sabemos cómo son estadounidenses y precisamente por ser una película bastante para adultos, muy cargada de violencia gratuita, deliciosa y vendida violencia gratuita, no tuvo mucho éxito y parece que Marvel se ha enfriado bastante con mostrar esa cara de superhéroes. Que yo, quiero decir, a mí Punisher Warzone me moló un huevo y parte del otro. Pues lo tengo. ¿El que la peli o o el cómic? El cómic. ¿No has visto la peli? ¿No has visto la peli? ¿La de John Travolta? No. Es que la de John Travolta fue la idea de hacerla en plan normal. Se queda es media. Que la de John Travolta es que yo tengo ahí un deso. Porque la única escena que me gusta es la del tío sirvando que va con el maletín que le va pegando tiros dentro del coche. Ya. Sí, es verdad. Pues después sacaron, además ahora en enero, ahora unos 3-4 años, sacaron Punisher Warzone, que hicieron un reinicio. Además con este enfoque de Marvel Knights. Y la película pasó bastante desapercibida y por eso, porque no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, entonces aquí en Europa se echaron muy atrás, no quisieron estrenarla muy a la grande, pero realmente la película merece la pena. O sea, pues, una masacre al ritmo del himno, eso siempre gusta. O sea, buena banda sonora, eso es una peli violenta, es cruda, es Punisher, o sea, es Punisher al fin y al cabo. No sé yo si la línea cae se ha transformado en la línea más. Pues es que no lo sé yo. ¿Ay? Porque ahora ya sabemos, ahora Marvel, con el cambio del Marvel Now. Sí, bueno, ya se sabe. Esa fusión. Yo me quedo de piedra. Los Vengadores van a tener a la pícara. Tú dices pícara, sí. Pícara con porque la el sueño del profesor Charles Xavier es que ya la semana que viene, como ya me habré leído la última saga, sí, ya te la podré, ya te la podré contar bien. Ya la spoilea de lo, sí, de lo sí. Lindo. Si esto es un gozo, mi pozo. Vale. Igual que sé que el enano mata al padre. Vale. Ya que ahí vas dejando caer. Voy a hablar de Daredevil. ¿Quieres volver a lo del principio? ¿Va a comentar algo más de lo del principio? ¿O que nos tiene en ascua? ¿De ese, de ah, esa sí, carta lo... acá? No, una carta mía, no os preocupéis. No, no, pues evidentemente, tú no sigues vivo. No me voy a ni me voy a quitar la vida. Porque según decía, si lees esto. Si dices, si lees esto, en 2009 estoy muerto. 2012 sí. Y tú estás vivo, no. Así que tú no eres. Es un relato corto de terror. Que ahora que como estamos entrando en invierno, pues. Puedo. Que tenemos a Halloween a la vuelta de la esquina. Si puedo. Cada vez que me toque mi suicidio, lo primero que haré será leerlo un relato corto, vale, de terror. Pero eso digo, nos tienen ascuas. ¿Qué relato era? Cuéntanos un poquito algo más de... No lo sé, era anónimo, lo he buscado. Me vale. Ha salido... Ponía escrito por Anónimo Sánchez López, ¿no? Sí, sí. La vida. A mí me ha gustado. Cuando lo he leído, a mí me ha gustado. Me parecía, dale que te pego, toma sí. Tortazo al cántaro. Vale, muy bien. Casi ya sabéis. Pues ya está, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, nos vamos a la coplilla. Si usted da su permiso. ¡Hostia, que me toca a mí! ¡Uy, que te toca la coplilla! Cachi, pero antes de la coplilla hay que explicar un concepto. El concepto es el concepto, el lo primero. El concepto es el concepto. Espera, que te voy a explicar yo el concepto. La coplilla la voy a poner yo. Pero no la iba a poner yo. Ya, pero la voy a poner yo. Bueno, ponla. La podéis poner los dos. Más que cómprate una cabina con controles. Entonces. Si son cortillas, sí, es decir. Casino y furcia. Es más, vale. Paso de la cabina. Y paso de... Vamos. No, mira, podemos hacer una cosa. Hacemos una coplilla, sé lo que hiciste ligerito, coplilla y ya nos vamos con otras cosas. A otra cosa, Butterfly. Al debate ese. Sí. Pues bueno, el caso es lo siguiente: ¿qué es un Power Glove? Un Power Glove era un mando de la Nintendo. Sí, que era un. Tenía un sensor de movimiento muy chungo. Sí, muy. En los años 80, que era la Nintendo de 8 bits. Y sobre el guante. Tenía un propio mando de la Nintendo, sí. Incrustado en el guante. Era los primeros prototipos, una sí. Mierda. Funcionaba por un sistema de tinta eléctrica. Es decir, era una tinta que era conductora y entonces según la posición, si tocaba en un sitio, hacía contacto, tal. Era, ya digo, un sensor de movimiento bastante chungo por tinta eléctrica. Yo solo sé que se vendieron solo unas 100.000 copias. Sí. Y que estaba valorado en el séptimo puesto de los peores controladores de la historia. Sí. O sea que el mando, aunque mítico... Malillo. Sí, era los 80, ¿qué esperas? Sí. Entonces es como un icono de aquella, igual que el juego de ET y todo eso, se han convertido en iconos. Sí. Pues bueno. La leyenda de los videojuegos. ¿Qué pasa cuando una banda de power metal se pone eso como nombre? Pues que sale una banda pues, muy friki. Dios. Así que Power Glove. ¡Uah! The dream to miss my goals. I will travel across the land, searching far and wide. It's Pokemon to understand the power that's inside. You. Bueno, Trulo, sé que ahora toca sé lo que hicisteis, ¿no? Sí. Pero lo siento, tío. Acabo de leer una cosa en internet que parece una auténtica fricada. Y seguro que sea de internet, lo es. Sí, parece una auténtica fricada de lo surrealista que puede llegar a ser lo que acabo de leer. Pero es que me acabo de quedar conmocionado. A ver. Yo sé que no es, fútbol no es muy de friki, ¿vale? No. Vale, pero ojo al titular. El Granada tendrá que jugar en otra ciudad tras el partido ante el Zaragoza. El club no podrá jugar en Los Cármenes. El club ha avisado que espera la respuesta del ayuntamiento para saber si podrá disputar en Los Cármenes el encuentro liguero del próximo domingo ante Real Zaragoza. Es decir, el ayuntamiento y el Granada no se han puesto de acuerdo y no puede utilizar Los Cármenes. Pues eso, que la gente en vez de venir a ver fútbol Granada, que se vaya a Almería, vale, Jaén, o a Córdoba, Sevilla. La pregunta es, ¿a cuento de qué? Pues que estaban negociando un convenio para el mantenimiento del cambio, no sé qué. Se ve que, según dice palabras del consejero de Granada, que se ve que el ayuntamiento se ha subido a la chepa y dicen que son una condición inadmisible. Y el equipo de primera división que nos quedaba en Granada... Sí. A tomar por culo. Pues bien, señor Torre Hurtado. O sea, luego queremos innovaciones, dineritos, cositas, métanos claro. A toda puta. Sí, no vamos a hablar de todas las promesas que hizo al Granada en estos años, de si subía ni nada, pero bueno, allá sabrán ellos lo que se hacen. Estamos en horario, ya hemos salido del horario de protección, ¿no? Sí, ya te puedes cagar en... ¡Se pueden ir a tomar por culo, coño! Pues sí. Bueno, ala, sé lo que hicisteis. ¿Entonces esto lo ha abonado? Bueno, no, yo qué sé, yo acabo de leer eso. Esto, pues el... Ojo, si alguien quiere leerlo para que vea que no es ningún tipo de broma, está en Enmarca y en el Sport. Sí. Pueden leerlo. Me veo jugando a esta gente en Motril, porque es el campo más cercano que hay... Ya le han pedido, coño, hasta en Sevilla han pedido a ver si pueden jugar. ¡Qué vergüenza! Sí, ¡qué vergüenza! Vale. Curioso. Muy, muy, muy curioso. Muy curioso. Bueno, volviendo a eso. Aquí ahora tocaba un sé lo que hiciste la última semana. Edición dos semanas, porque como el viernes pasado fue fiesta, hemos tenido mucho más tiempo para fricadas. Así que, José, bueno, empezamos por ti, como siempre. Sí, pues yo me he dedicado, iba a decir a este, pero a otro programa, que ya se emite los lunes, que se llama Por fin el lunes, a crearle los guiones. Y así, háblanos del programa, eso suena interesante. Pues tiene más humor inteligente que aquí, porque ahí las personas saben lo que es el humor y no lo que es la censura. A ver, pero es que nosotros no somos humoristas, somos periodistas. No. Nosotros somos periodistas. Vosotros sois por culeros. Nosotros no estamos aquí para hacer reír a la gente, estamos para contar la realidad. De Dios, sois por culero. Somos periodistas. Pero bueno, hacemos sketches y de todo esto está muy bien. O sea, un programa radio que hace sketches, vídeo, ¿no? Sí. Yo aconsejo que lo hagáis. Y si no lo hagáis, pues que me ahogáis aquí. A tomar por culo. Sí, ahogarte. Vale, ¿y quién anda liado en ese programa? Pues ¿no? Estamos Inma Río, yo, Alberto, Vanessa y Lorena. Vale. Que hacemos cada uno ahí, hace, yo soy periodista, la Lorena también. ¿Ves? Tú eres periodista, tú no estás para hacer reír, tú estás para contar la verdad, somos periodistas. Hombre, pero un poco más de humor inteligente. María Rosa, digo, tú nunca lo has dicho, hacemos. Dilo. Somos periodistas. Bien. Sí, ya está bautizada. Que aquí, yo. Lo primero, el compromiso con la verdad y con la realidad y con... Que no tengamos una carrera de periodismo, no, da igual. No, da claro, igual. Nadie en Sálvame la tiene y míralo. Míralo. Y ellos hacen un programa diario, no semanal, diario. Que tiene más delito que el nuestro. Sí, bastante. Bueno, y también pues me he dedicado a leerme mis cómics estos extraños. Que tengo que comentar, que ya no sé dónde vivo, ni quién soy, ni por qué rezo, ni nada. Pero bueno, ahí. Tú ya no sabes si eres José la viuda de negra, ¿no? De no estoy muy seguro, ¿sabes lo que te digo? No estoy muy seguro de quién soy, porque mira, tengo aquí los Pen, sí. Y tengo un disco de 60 también, y no me tengo más suficiente espacio para más información. Para tanto cómic. Necesito espacio, sé solidario conmigo, regálame un Pen. Chacho, pues borra porno. Lo tengo en el ordenador, junto con Juego de Tronos. Ya sabéis. No Juego de Tronos. Ya sabéis, aceptamos vuestras donaciones para comprarle un disco duro fe de grande a José. Ah, sí. Y otra cosa, si queréis un perro, llamad antes de que se acabe el programa. Que si no, mañana es que lo tengo que matar. Ah, está ya, tío. ¡Hala! Qué sensible y delicado que es. Ya está. Yo lo digo. Sí, sí, hombre, no, sí. Si lo queréis, yo lo traigo. Ay, pero vamos, yo mañana. Que no, mira, barranco. Ante semejante burrería, no voy a salir ni a darte una colleja. No, no. Mira, paso de tu cara. Eso es verdad, es la triste realidad de los perros. Nacen, mueren y se reproducen. A ver, pero. Y así nacen los perros zombies. Y así nacen los perros de Silent Hill. Resident Evil. Nacen, mueren y luego se reproducen. Está clarísimo. Por ese orden. De toda la vida de Dios. Vale, María Rosa. Po. Ah, no me escucho. Po, he andado con Darker Than Black un poquillo. Pero es que luego me he cruzado con una uva de Ibrashi, no sí. La Kukoro ni Rey, que ya, que me engancha. Dale que te pegue Ibrashi. Sí. ¿Darker Than Black ya la habíamos comentado en esta en el programa o nunca lo habíamos comentado? No, nunca lo habíamos comentado. Buena serie, vedla, ya está. Aunque sea por el protagonista, es que... ay, me he enamorado. Esa serie es muy chula. Sí. Nada más que comentar de la serie, que el prota... Pues... está bien. Pero Ibrashi está mejor. Vale. Pues de Ibrashi no digas nada porque ya la has comentado aquí. Sí. Ya hemos hablado de Ibrashi y esas cosas. Así que... ¿Qué es un móvil. Un Android con poca batería. Es la del de Mager. ¿A que sí? Lo sé. Sí, el miedo. Tiene hambre. Vale. Ángel. Bueno, pues hace unas cuantas semanas Mager comentó que había jugado al Spec Ops The Line. Y me entró la curiosidad, me descarga la demo del... ¿Que jugó con espejo? Spec Ops The Line. O sea, ¡qué sagaz! ¡Oh, qué sagaz! Humo inteligente. Sí, ¿ves? Ya sea de otro programa, ya humo inteligente. Hombre, lo que claro. No se gasta aquí, lo que no se gasta aquí. Claro, si no fuese por ti aquí no se hacía humor inteligente, pero claro, nosotros somos periodistas. Que yo no hablo por cobra, que si no ese ya estaría haciendo ejercicio hoy durante todo el día. Uy. No, hoy puede estar tranquilo, ¿eh? Ya, a partir de esta hora puede hacer lo que te salga del agüito. Sí. Somos periodistas. Entonces, Ángel, Spec Ops The Line. Pues eso, que me entró curiosidad por el juego, no sé, me llamó la atención, me descargó la demo. Y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. O sea, primero hay que decir que la demo es muy extensa para ser una demo comparada con la... Sí. No, es una demo sí, legal. demo de la de... Y eso de que... la del Xbox Live. Eso sí. me gustó que mucho, no me sorprendió, o sea, usa el sistema de cobertura de Yasoguard, no llega a ser tan fluido, o sea, te cuesta acostumbrarte un poco, pero una vez que te acostumbras, o sea, es bueno. Y pues eso, me gustó mucho y me he cogido la versión Sparrow ya. La versión Sparrow completa. Para tenerlo completa. La Sparrow Edition. Y con eso estaba liado, o sea, tenía ya, hacía mucho tiempo que no jugaba un juego single player. Claro, estás todo el día ahí en el online matando peña y, sí. Y profanando sus cadáveres, sentándote y, ¿no? Tipo Halo, sentarte y tirarte el pedo en la cara y esas cosas. Sí, eso sí, no lo haces. Sí, no cuenta, no te cuenta la muerte. No. Vale, ¿algo más? Pues poco más, no recuerdo. Vale. Aparte estudiando, ¿no? Te ha dado por estudiar esas cosas. Bueno, ha empezado el curso y bueno, poco, pero no mucho. Pero no tenéis huelga. Ah, claro, esta semana. Entonces, hijo, pues tú, hala la huelga. Vale. Siguiente, Mager. Yo he de decir que el juego, cada vez que te lo vayas pasando, va a ir a mejor, mucho mejor. Y el final es un final de estos que te quedas. Oh, sí, un juegazo de la hostia. Sí, o sea, otra cosa que no he comentado es que la historia también parece muy buena. O sea, para no es el típico. Sí, eso lo comentó Mager, que además nada más que desde los que empieza ya te quedas con el culo torcido, ¿no? Sí, de cómo empieza ahí, situación rara. Sí. A mí por lo que me dijo, me recordó mucho a eso, lo de Dubai y tal. Me recordó un poco a Misión Imposible, el Protocolo Fantasma, la última peli. También va eso muy rollito. Sí, puede ser, sí, pero la historia, aunque es un juego bélico, que sí. Estética lleva un marín, oh, grandioso Estados Unidos. Sí. No es una trama ni política ni de guerra, es una trama psicológica. Psicológica. No, psicológica, es un juego psicológico del coco. Sí, vamos, como Call of Duty Black Ops. Sí, vamos, están ahí. Va por ahí por el rollo, porque no vea Black Ops, la paja mental que se montan con... Sí, esto es una paja mental que hay momentos en los que se llega a parecer más un survival horror que a un juego de acción. Vale. Sí, es que mola mucho. Vamos, que Artio le pone la cortadora de la plasma y dice, ya lo tiene todo. Ah, otra cosa que se me ha olvidado comentar. O sea, este fin de semana pasado hubo un bug en Origin, en la tienda de EA, todos los juegos que eran de menos de 19,99, sí. Introducía un código promocional y te lo descargabas gratis. ¡Hostia! O sea, gratis desde la tienda de Origin. Y yo llegué tarde, o sea, tengo que decir que llegué tarde y solo me dio tiempo a pillar el Dead Space y el Mass Effect. Pero hay gente que se ha descargado la tira, o sea, un montón y no de pueden, y no pueden rectificarlo, ¿no? O sea, si... No, eso se supone que está comprado legalmente. O sea, era Barneo. No, me hice una cuenta nueva. Si me la van, pues... Por si acaso. Pues era un código promocional, no sé de dónde salió la historia, pero eso que la daba y ¡pum! Lo filtraron los de Microsoft, seguro. Viendo cómo está la cosa. Por, o sea, joder, a destronear. Puede ser, puede, o sea, ser. Pero también te puedes descargar Dragon Age, las expansiones de Battlefield 3 también. Mm. Y eso, y también estás jugando a Mass Effect y Dead Space. Gratis, vale. O sea. Por la patilla. Sí. Vale, volviendo a Maggers, que pues tú yo, has comentado el juego, pero ¿y tú qué has hecho? Pues yo he de decir que me he bajado de la nube una copia de seguridad. Ya sabéis que nosotros aquí somos partidarios de que cuando te compras un CD lo grabes y lo guardas en la nube, sí, para que no se te raye. Claro, evidentemente. Esos 60 eurazos cuando se te raye, tiene la manera. Es una putada. Sí. Y los discos que son nada más que con mirarlo ya se está rayando, se rayan. Pues, son como las mujeres. Un caso verídico, que un disco original, el primer Toca, sí, Toca Race, el disco se me partió en dos al sacarlo de la caja. Original. A mí me pasa con una peli anime. Sí, sí, bueno. Esto que estás, coño, que está agarrado, está plop. Sí, sí, y lo ves plop, que se hace así hacia arriba y te queda ahí, me cago en... Sí, sí, no, sí, lo sabemos. Pues bueno, pues... Es que está haciendo tiempo que se me olvida el nombre y mientras intento recordarlo. ¿Cómo se llama este, el que parece cartoon? Que... ¡Ah! El que yo propuse... Sí, el que tú estabas jugando al 1. Claro. El Borderlands. Ah, el Borderlands. Se me ha ido. Ah, vale, Borderlands. Pues el 2, ya que el 1 me lo he pasado dos veces. Me queda la expansión. Puro amor, eso es, sí, puro amor. Pues me he pasado... Digo, no me lo he pasado. Me he descargado y he probado el 2. Y está muy bien, muy bien. Lo malo es que mi ordenador le falta un pelín, no tira lo suficiente. Y entonces en los momentos de acción se ralentiza un poco y me da mal rollo. Así que lo guardo en el cajoncillo cuando, vale, actualice. Va a tener entonces... Pinta bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Pinta además muy, muy, muy bien. Y también, pues como vosotros sabéis que a mí me encantan los simuladores. En concreto, casi siempre juego de vez en cuando he hecho rato muerto a un simulador de trastor, que últimamente también estoy segando en la época de la siega. ¿Podemos cantar la canción de la intro? No. ¿Cantamos la canción de la intro? No. Tore, cosechadora, tres o cuatro alpacadoras. Si tienes un trato y una de regar. Esto me parece mi una sierra de avena, bueno, para que quieres más. Tractores, cosechadoras, tres o cuatro alpacadoras. Que no somos de aquí, que somos de otro lado. Que hemos venido a follar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras. Ya está. Esa canción de la intro del juego. Bueno, pues ese juego lo que tiene es que es de código abierto. O sea, todo el mundo se crea su mod y lo, sí, cuelga. Y hay muchas páginas inmensas. Porque ese juego tiene un tirón de la hostia. Ahí tiene el John Deere tuneado. Sí, sí, sí, sí. Además, ahí de vez en cuando te encuentras alguna versión chorra de un John Deere con John Tack. Ahí to flama. Sí. Sí. Una vez había uno con las pegatinas de Iron Maiden y todo. Mola. Eso sí es para sembrar el pánico. Era del EPE. Pues va a salir la segunda parte, este 25, pues más simulación. Y en una de las páginas, que es un pupurrí de todo, hay mods del Counter-Strike y un montón de, sí, juegos así por el estilo, me he encontrado que han colgado un vídeo de una demo. Esta sí es verdad que es una demo. Sí. Y original me la he descargado, a María Rosa se la he enseñado esta tarde. Y esa demo lo que es un motor de física. Solo que para probarlo han puesto camiones haciendo trias. Pero la demo ocupa 40 megas. Pues tiene mejor calidad, mejores físicas y más realismo que el 70% de todos los juegos que he probado yo. Curioso. O sea, la realidad de la física es acojonante. Como cuando vas por el barro, se hunde el barro y deja los surcos. Empieza a escarbar y se te va para todos lados, te metes al agua, todo, todo, todo. Tremendo. Mola. Incluso. ¿Te moja y todo? Sí, sí, sí. Sale, hombre, los típicos reflejos salen siempre en los juegos de agua, pero es que el agua se mueve bien en la ola y cada que impacta una ola sale el chorro de agua hacia arriba. Cuando te mueves se va moviendo el agua conforme vas creando las ondulaciones y todo. O sea, una física un tanto acojonante. Fotorrealismo al servicio del sembrado. ¡Buah! Sí. Cágate. Oye, quiero ese juego, ¿eh? Pues se llama, ¿cómo era? Bueno, Spin Tires. No, quiero que me lo traigan un pez. Sí, sí, sí. Ah, sí, pues se ocupan ahí menos. Pues por eso, vale, tráemelo. Y de hecho, hay gente que se ha adelantado y ha creado mods para ese juego. Mola. Guay. O sea, está bien, para la demo, porque el original no ha salido todavía. Guay, guay. Vale. Lo quiero. Sí. Agustín, usted, ya que está hablando... Pues mira, yo he estado de viaje. Estuve hace una semana en Florencia, Venecia y después fui un poquillo a Roma. No viste ningún tillo por ahí pegando salto. Sí, después me fui a Roma y estuve una temporadilla en Roma y ahora mismo estoy en Estambul. Vale. Es decir, sigue con los Assassin's Creed. Ya estoy en el Revelation. ¡Qué pasada de juego, Dios mío, de mi vida! Eso es orgasmático. Así que estás pidiendo ya el 3 a gritos, ¿no? Pues por eso he preguntado. Estás pidiendo el 3 a gritos. Tengo que reconocer que el Assassin's Creed, la hermandad, no es como el 2. El 2 es muy bueno. La hermandad está muy bien, sobre todo porque hay que matar a los Borgia. Sí, sí, sí, sí, sí. Con toda la trama Borgia, está muy bien. Y después, este último, que lo llevo al 50%, es una pasada. Revelation es una pasada. Es increíblemente bueno. Ya ahí se avanza mucho más la historia, ¿no? Pues, bueno, la historia de Ezio, me refiero. Está buscando, está en la... ¿dónde estaba Ardail? ¿Cómo se llamaba la ciudad? En el templo de los asesinos. Sí. Está buscando la librería secreta de los asesinos. Bueno, la librería de los asesinos, que están detrás de ella los templarios también. Y tiene que buscar unas 5 llaves en Estambul, en Constantinopla. Vale. Muy bien. Genial, maravilloso. Sí, ¿y siguen vivos los templarios? Sí. Pues entonces no sigue la cronología histórica, ¿no? Porque si fueron destruidos en 1300 y pico por el papa no sé qué, que sí, los quemaron en Francia. Pero no, los templarios... Siempre se ha mantenido como una sociedad secreta. Además, pues, esa es una de las bases de... Esa es una de las bases de la saga Assassin's Creed. De hecho, vale, Astergo... Que haya cogido un poco de historia y que luego haga hecho lo que haya hecho. Astergo son los templarios de hoy en día. Una gran multinacional que posee medio mundo... Son los templarios. Pero hay que reconocer que está muy bien llevar la trama, los personajes históricos, cómo los introduce. El Ezio se movía por una esfera increíble. Y muy bien. Después pues he estado... Eso sí, tenía un amigo que era un poco peñazo, que respondía al nombre de Leonardo da Vinci. Que tío, más plasta. Hola, colega, ¿qué pasa? ¿Qué es? No sé qué, vamos a... Oye, pues la hermandad cambia, ¿qué, Leonardo, tío? ¿Ah, sí? En la hermandad ya tienes que ir a buscarlo para que te dé cositas. En Assassin's Creed 2, digo, este para presentar Tatas, por lo menos. Yo lo veo así todo de buen rollo, súper positivo y cansino. Digo, este está para presentar. Y con el mejor genar Tatas. Sacamos el gorrocostro. No, Arthur, tío, que te llamas para llevarle los cadáveres al jardín, al patio. No, pues este tiene una nueva... Bueno, nueva arma. Por ejemplo, tiene el gancho de turco. Es decir, para subirse y sube más rápido. Está muy bien. Mola. Después he estado ampliando mi colección de juegos de la nube. Con este... Redemption. Pues los dos. Tanto el de los zombies como sí, el de Nightmare, que es la expansión. Pues muy bien, también la tengo ahí. Yo he adquirido una cosita que me hacía mucha falta. 2 terabytes enteros para mí. Sí, sí, sí. Espacio. Qué duro, espacio. Recordad, mandad vuestros donativos para que José pueda tener más espacio para guardar los cómics. Sí, sí. Mandadlos, cabrones. José, a mí creo que me sobra algún tera por ahí. ¿O no? Los tuyos te los puedo decir por dónde te los puedes meter. Y eso, y por lo demás, poco más. Sí, no, que no es poco, que no es poco, ¿eh? StarCraft portable otra vez, estoy jugando a Blue War, todas esas cosas. Qué clasicazo. Hay un juego de Armovic que me he bajado que se llama Genesis, que también es de estrategia militar en tiempo real, que está de puta madre. ¿Olé? Mola. Y ya está. Pues bueno, mi turno. Yo en esta semana, dentro de las varias cosas que he hecho, en estas 2 semanas, he estado dedicado a un juegazo, que es Torchlight 2. Muy recomendable. Un juego tipo Diablo, un rogue dungeon o dungeon crawler o acción RPG, como queréis llamarle. Un juego tipo Diablo. Bueno, sí, de hecho, perdón. De hecho, sí. O sea, sus creadores son los que hicieron Diablo 2. Sí, sea, sí. Que no son los que han hecho Diablo 3, ¿no? Sí, sí. No, son gente que hizo Diablo 1 y 2, antiguos trabajadores de Blizzard. Incluso el de la música es el que compuso la banda sonora de los primeros 2 Diablo, además. Suena a Diablo que tira de espalda. Pues bueno, ¿qué decir del juego? Tiene una estética rollo cartoon. Podría recordar un poco a Warcraft. O más bien parecido al LOL. Puede tener una estética colorida y tal, tipo League of Legends. Y es un juego que, si bien no aporta nada nuevo al género de los... Ya sabéis, Diablo, Sacred, etc. Lo que sí tiene es que está muy pulido. O sea, no aporta nada nuevo, pero todo lo hace jodidamente bien. Es un juegazo. Continuación de Torchlight 1, que salió en 2009 y era, digamos, como en estos casos, una mala beta de lo que viene a ser este juego. Y pues aporta lo típico, 4 clases jugables, mucha hora de diversión, campaña de 25 horas, que no es moco de pavo, 25-26 horas acabé pasándomelo. Y nada que comentar, que lo juguéis, que consigáis por ahí una copia de seguridad de esa de la nube. Y juegazo, muy recomendable. No tengo muchas palabras para describirlo. Entre otras cosas que he hecho esta semana, pues me puse también así a saco con la 10ª temporada de Padre de Familia, que ahora la que se ha estrenado en Estados Unidos, ha empezado en septiembre, ha sido la número 11. Pues yo me he visto del tirón la temporada anterior. Memorable, épica. O sea, Padre de Familia es una serie que, por lo que estoy viendo, va mejorando mucho. O sea, tiene una madurez muy, muy, muy buena. Va mejorando esta última temporada. La novena me pareció con altibajos, pero esta 10ª no tiene nada de desperdicio. Vuelven algunos clásicos como su Road 2, es decir, los capítulos en los que Brian y Stewie viajan a sitios inesperados. En este caso se llama Road to Pilot, y es decir, vuelven al episodio piloto. Al primer episodio de Padre Familia empiezan ya con los viajes temporales y muchas referencias a sí mismo, a cada vez más referencias al propio Padre de Familia, con chistes como el pájaro es la clave, etc. Y en el último, vale, voy a spoilearlo así. Spoilea. Voy a spoilear el último episodio de la temporada, en el season final, vuelve la batalla épica por excelencia. ¿La del pollo? Sí. Menos mal. Sí. Que tenía unas ganas hasta de revancha del hasta pollo. Niveles, pero épicos, brutales, geniales. Y bueno, así viendo cosas, me he reenganchado a todas las series que han empezado a publicarse ahora. Pues ya sabéis, Big Bang Theory, Como Crecía Vuestra Madre, Dexter, nueva temporada que pinta muy, muy, muy, muy bien. Hablando de series, ¿puedo leer una cosita? Venga. Declaraciones del autor de Juego de Tronos. Ese es una tension war, ese solo quiere llamar la atención, una putilla. ¿Qué ha dicho el señor J.R.R.R.R. Martin? Juzgando la reacción que hubo ante la muerte de Ned en la pantalla, creo que voy a tener que irme a alguna parte del mundo donde no tenga televisión cuando cierto episodio salga al aire y me esconderé y no me encontrarán. También me tendré que esconder de la tormenta que surja en internet. A ver. Uy, está diciendo, voy a matar a alguien. Hijo puta, si ya han matado a lo más grande. ¿Qué esperas? O sea, sí, que te va a cargar alguno de los personajes principales y como si fuese algo nuevo. Ya solo falta que mate a Tony Stark. Yo creo que si se pone en ese plan es que va a matar... Con armadura y todo. Yo creo que si se pone en ese plan es porque va a matar a Arya. Yo creo que si él está pensando en que la gente, que va a ser algo políticamente poco correcto, yo creo que es que va a matar a Arya. Está claro que es una Star. Sí. Hombre, es que la coña de los Star es que supuestamente son los que más mueren. Cuando en realidad no, porque aparte de Ned, es el único que ha muerto, porque yo ahí lo que está claro... Salud. Me refiero a los Stark. Gracias. Pero si has leído los libros, sabes que lo que estás diciendo en tu boca es mentira. Sí, ya he empezado el tercero. Digo hasta donde yo he visto, hasta donde he visto, hasta donde conozco. Ah, yo creo que había puesto el dedo señalándote y para que le tiraras. Vale. No. Pero bueno, no. En Juego de Tronos lo que está claro, que si eres un Baratheon, va jodido. Esos son los que realmente mueren. Murió el rey Robert... Murieron su hermano. Bueno, murió el hermano en el que. El Mariquita. Vamos a spoilear, pero justo al principio de la tercera va a morir Joffrey. Bueno, aunque ese no cuenta como Baratheon. ¡Te mato! Ese es un Lannister de toda la vida. Ya, vale. Pues ahí queda la cosa. Pues bueno. Y dentro de todas estas cosas, de lo de decir cosas, que está viendo series y reenganchando a todas estas series que está estrenándose. Ayer nos dimos algunos miembros de la guarida, es decir, Maggie y yo, nos dimos un rule. Estuvimos viendo la última peli de Resident Evil. Sí. Venganza. Que bueno, yo ya lo de las coletillas de las pelis de Resident Evil no sé a qué vienen. No las entiendo. ¿Las coletillas? Al principio. Sí. No, Resident Evil, lo que sea. Son nombres molones. No tienen nada que ver con la historia ni nada con la trama, pero son nombres molones. ¿Cuántas pelis van ya de Resident Evil? Cinco. Cinco. Esta ha sido la quinta. Pero en esta que vuelven todos, que ella que está dormida, que han experimentado con ella. A ver, porque yo, a mí, las cuatro me encantan, pero como esta me joda el plan, la voy a mandar a tomar por culo. No. Esta, precisamente, posiblemente de las que menos historia avanza, es... Sí, la historia. Peli, digamos que desarrolla 2 horas de la historia. Sí. Se desarrolla en 2 horas. En ya. Casi tiempo real. Es casi tiempo real. Ya está. Solo 2 horas. La película. O sea, en 2 horas no te van a avanzar mucho a ti. Eso sí, pura tralla. ¿Es? No, pero como veo a la primera, a la mexicana esa que... A la zombie que la matan y está viva. Sí, y pues... Y veo a un montón de gente ahí que tenían que estar muertos y no lo están porque están vivos. O están con ella. ¿Esa no se fue a una expedición a un planeta y la mataron los bichos azules? Sí, en Pandora. Sí. Se fue a Pandora. No, mataron los bichos azules, lo mató un tío, un marine chungo todo cabreado. Vale. Y en Perdidos también estuvo. Yo la vi ahí en una isla. Sí, sale... la historia está bien. A mí lo que no me gustó de la peli es... ¿Y los nazis que vienen de la luna no los fuiste a ver? ¿Cómo los nazis que vienen de la luna? ¿Nazis que vienen de la luna? Hay un nazi en la luna. Hay un nazi en... Una película, no, que ahí nace en la luna y vienen a la Tierra conquistando. No, eso no lo he visto. Sí, hombre, al precio que está la entrada de cine como para estar viendo peli. O sea, yo no voy a hacer apología de la piratería, pero joder, cómo está la entrada del cine. 7,50. Un día entre semana. Sin 3D, ni historia rara, ni nada. 7,5, señores. Fuimos 8 al cine, 60 euracos. 60 euracos de factura. Por echar un ratico metido ahí el oscuro. Y tú, al final ni hubo tocamiento ni nada, o sea que para colmo... Pues eso te vale más aconsejable descargártela que, bueno, hacerte tu copia de seguridad dentro de tu cine y luego... Sí, eso mismo. ...publicarla tú. Eso mismo. Pero que vale, que la película de Resident Evil, si han estado gustando las pelis, esta es muy recomendable. Mucha más acción que toda la otra, pero con diferencia, sí, con sus gazapos, más que sí, no sé qué lo va, eso es que decir, eso sí. ¿Sigue la trama de la última? Sí. Totalmente, además, sí, el comienzo, el final de la 4 es el comienzo de la 5. Cuando están en el barco, ahí. Sí, ese es el comienzo. Es el comienzo. Cuando sí, ves que vienen todo el helicóptero. ¿Entonces los nuevos que salen la Michelle Rodríguez, estos son experimentos genéticos que la han recogido ellos o qué? No vamos a spoilear nada, nosotros no somos como tú, pero algo así. Digamos que algo así. Sí, sí. Sí, la vamos a ver, no hace falta spoilearlo. Yo me he visto la primera de Resident Evil y sé que son clones. Ahí lo ha dicho. No hay que ser un lumbrera para saber que son que clones. Son clones. No, pero además, los clones de Ali ya habían salido anteriormente. Ella en el corto dice: he conocido a mucha gente y también mucha gente me ha traicionado. Y luego sale luchando con una que tiene aquí un colorado, Jill Valentine. Lo que sea. Le está lanzando un garfio. Son clones. Sí. Pues eso, lo hemos visto. Pues eso, bueno, he estado haciendo más cosas ahora que soy un hombre desocupado en todos los aspectos, pero eso ya quedará para la semana que viene. Así que, Agustín, mete tu coplilla, que te veo con ganas. Vale. Esta canción, os la dedico a todos vosotros. Son los grandísimos niños mutantes. Y no sé por qué me lleva taladrando unos cuantos días esta canción. El nombre de esta canción es ¿Te favorece tanto estar callada? Pues eso, ¿os favorece tanto que os calléis? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Así que, niño mutante, y ¿te favorece tanto estar callada? Se clava en mi corazón, me mata sin ver, pides perdón. Preferiría que nunca me retrasas tus frases sin pensártelas bien, sería mejor. Te favorece tanto estar callada. La boca cerrada, necesitas el eco. Valentín, yo tengo que comentar que esta música no le pega al programa. Esto es muy gafapasta o... A ver, ¿los Beastie Boys gafapasta? No, yo digo la canción. ¿Por qué? No sé, muy indie para nosotros. Sí, ¿qué vale, propones? De acuerdo, o sea, pero es que me ha salido del alma, de Dicarola. ¿Vale? ¿Qué le hago? Vale, pon... Ah, cuando nos pone la banera. O la del dúo dinámico. Unir las Canarias. No, ya bastante las Canarias. O el Canarias. Islas Canarias. Bueno, voy a... Adiós. Voy a, no, subir el, voy a subir el nivel. Yo, en realidad, quería proponer un debate, una zona de comentario, porque hay un tema que a mí me quita el sueño. A mí me preocupa de sobremanera. Bueno, antes de nada, quiero saludar aquí que acaba de llegar alguien. Una persona, invitado, Tony Miras. Para que no lo sepa, esta persona empezó aquí, en esta emisora. Bueno, aquí no, cuando estábamos en el ayuntamiento. En el 96 empezó Dimensión X, programa que tuvimos 3 años y medio en antena. Y él fue, así que, José, Tony. Hola, muy buenas a todos los oyentes de Radio Cuyar. Casi nada ha llovido desde entonces. ¿Ahí? Un poquito, a mí me han salido hasta canas. Casi nada. O sea, llevas por lo menos unos 15 años sin hablar por esta, por los micrófonos de esta radio, ¿no? Por lo menos. 15 añitos después está de vuelta. Bueno, perdonadme un segundo. ¡José! ¡José! ¿Eh? ¿Qué coño hace? ¡Te estás meando en mi tiesto! Pero ya ahí no escucho. Deja de trastear a los cascos. ¿Eh? Si es que no escuchamos. Tenemos un técnico que... Si tenemos, vale, un técnico que ni nos apaña esto, hay que ver qué vergüenza. No sé, aquí hace falta un ERE, un... Vamos a despedirlo. Vale. Ah, ya sí. Menos mal. Tú no te vas de aquí. Con la panzada de técnicos cualificados para arreglar todos los cascos que hay aquí, no se arreglan. Esto. Y compra más micro. Queremos más micro. De verdad. Ah, sí, ya que mandas para mi memoria, manda para micro y para cascos, para Radio Cuya, por el amor de Dios. Allá, sálvate la radio. Vale. Bueno, vamos a ver. Subnormal 1. Con todo respeto a los subnormales. Que no tienen culpa. Yo lo cobro. Por lo tanto, hay cientos de miles de técnicos que lo pueden hacer por un precio más elevado que lo que yo cobro. Subnormal 2. Ya están pedidos los recambios. ¿Algo más? No. ¿O también hay de cabrear? Yo no he dicho nada. Yo. Este el que ha sacado el tema. ¿Puedo ser el señor negro de subnormal 1? Vale, el señor no, negro. No hay señor negro, porque si se puede elegir color, tendría 40 tíos matándose para ser el señor negro. Si tú eres el señor marrón, eres el señor marrón. Vale, pero yo, centrémonos en el tema. Yo hay algo que me preocupa mucho. Algo raro pasa en el mundo del champiñón. Es que juego a Super Mario y hay cosas que no. ¿Que no? O sea, la lógica... No veo la lógica. Como la última película de Resident Evil. Porque Mario come a seta, tú no la tienes que comer. A ver, vosotros, sinceramente, ¿qué coño pasa con la princesa? Con Peach. Esa tía, que tienen que estar rescatándola constantemente. A ver, tan torpe. Esa tía que sale a la calle y... A ver, por aquí, ¿qué en respuesta? Yo es que me imagino a Peach y a la princesa Zelda, las dos sentaditas en un banco de la plaza del ayuntamiento diciendo, joder, tía, ¿cuánto tiempo hace que no me raptan? Y a ti, pues sí, también hace mucho. Voy a llamar al fontanero este que le pega con la cabeza los ladrillos y los rompe y que venga por mí, que una tortuga sobrealimentada pues va a venir con un barco volador. Sí, vamos a ver. Esa es otra. El fontanero, que se ha quedado tonto ya tanto pegarse cabezazo con los ladrillos. En verdad, levanta la mano. Vale, sí, le da con la cabeza, pero ¿ahora? Sinceramente, ¿este? ¿Cómo te puede equivocar de puto castillo ¿ahora? Una y otra y ¿ahora? Otra y otra vez? ¿En qué puto mundo hay 50.000 castillos, tío? ¿Ahora? Y todos iguales. Ya ves. ¿Ahora? Los compran en Ikea ¿ahora? O algo, son todos iguales. ¿Ahora? Es que en el reino del champiñón no existe la guía Michelin de los castillos, la ruta histórica de... Es que no me cuadra, por favor. Y luego que salga de una tubería saltando, como tú dices, con el puño por delante. ¿Tú sabes si te has sentado en el baño lo que puede pasar con eso? Eso ya lo dijo Don Ramón. Con el puño volante, eso no lo hace. Eso es de hijo puta. Eso es muy. Bueno, eso es muy de hijo puta por delante. Yo tengo que decir que hace un par de años ya diserté sobre este tema. Hice un post en un blog del instituto. Está por ahí colgado. Vale, pues el momento de que nos sorprendas con tus teorías. Y bueno, la verdad es que no recuerdo muy bien lo que escribí. O sea, sé que lo escribí, pero. O sea, pero la princesa, ¿tan baja tiene la autoestima para que tenga que salvarle un tío gordo puesto hasta arriba de seta? Si en cualquier discoteca puedes encontrar cualquier cosa mejor. O sea, ¿cómo te rebaja tanto? Bueno, eso, él. Menos mal, Mario, porque luego está el eterno secundón, que es el pagafantas por excelencia, que es Luigi. ¿Tú lo escuchas? ¿Qué es ese tío qué? Eso es el secundario más inútil del mundo. Y bueno, Koopa o Bowser. Ese tío. Trastorno, esa obsesión con la princesa. ¿A qué se debe? Pero mamá, el tío no me caí, no. No, no hay tema si la has secuestrado mil veces. Y no, no hay tema. Ahora sí. Además. Es que no sabrá cómo levantarle en agua o algo, porque. Para mí creo que quieres el traje. Quiere el vestido de ella, está claro, está claro. Sí, puede ser una teoría, porque claro, por sexo no es. Porque supuestamente todos los Goomba o estos son hijos del tío. No me veo yo a la princesa Peach haciendo un agujero en la playa y poniendo huevos para luego enterrarlo. Y que semana después salga la tortuguilla otra vez a la playa. Con la manada de pinchos que tiene ese el Bowser, ¿cómo le pones un preservativo tú a Bowser? Es un peligro eso. Sabes que te va a quedar preñado sí o sí. Y claro, ¿cómo traes a los niños con esa cara? Esa es otra. Se van a reír de ellos en la escuela, que eso no. O sea, yo... Hay cosas que no entiendo. Luego, otra cosa. ¿Sabe? La seta. O sea, el personaje. La seta, por excelencia. No la que se come, sino este que... Sí, tipo... esos son los habitantes de ese país. Sí, no, pero hay uno con chaleco. Sí, esos son los habitantes. Sí. Que no es uno, son muchos, son habitantes. Por cierto, no sé si sabéis, pero esas setas originalmente eran del doble del tamaño de Mario. O sea, tú lo ves en la Nintendo 8 bit y tú ves Mario que te ocupa a lo mejor 8 píxeles y la seta está todo gorda que ocupa unos 16 píxeles. Que era de crianza, era un buen año. Vale. ¿En qué momento se convirtió en un enano? Es decir, si ya Super Mario es un retaco que no vale para nada, que eso, ¿dónde va? Eso no te van a coger ni... Pues lo mismo se quemaron su principal fuente de alimento, un álamo. No, es fácil, es italiano. ¿Y eso qué? Porque son bajos. Vale. Bien, conflicto político el canto. Ya venga. Está, es verdad. A Italia todavía no lo había defendido. De momento eso estaba con Portugal, entre otras cosas. Ahora, venga. ¿Con Italia? Tú sigue, sí, venga. No hace falta, tampoco te esfuerces. Ah, yo que sí. Venga, ofende a Italia. Sabemos que ofender países enteros se te da bien. Sí, mira, aparte de que tiene forma de bota de Versace, a ver... ¿De quién? De Versace. ¿Versace? ¿Ese quién es? No lo sé. Me ha aparecido por aquí por la mente. Digo, Versace. No le iba a decir que no. A ver. Y pues eso, que no, que tienen la mitad de las cosas destruidas y tienen una torre ahí medio inclinada y hablan muy raro. Que no, pero tú sabes... Tú estás bueno, la familia, pero, familia. ¿Tú sabes por qué la torre de Pisa está inclinada? Por agua, yo se lo sé. Lo que dilo, Mager. Porque tuvo más reflejos que las torres gemelas. Evidentemente. Hostia. Se marca la tragedia. Hostia. Apunta también a Estados Unidos, ahí no podemos ir. Hostia. No te metas con los Estados Unidos. Que no. Que nos mandan a los Vengadores. No, que Mague. Nos mandan a un tío cabrón para invadirnos. Un bus de eso. Mague, no un bus de autobús, sino un bus. Llevo el programa sin salir. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Dios, no la cague a falta de un cuarto de hora. Venga, vale. ¿Vamos a conseguir el primer programa sin colleja de la historia? No puede ser. Trulo, me debes 5 euros. Sí. ¿Qué 5 euros ni qué 5 euros? Ma qué cosa, yo soy italiano. ¿Has visto? la mía mamá. Pero yo siempre me he preguntado, he tenido una pregunta. Supuestamente tenemos un país, sus habitantes son setas, bueno, dejémoslo ahí. Sí. No, y aparte están los Goomba, o como se llaman, que son los... Que son como los hongos, que no tienen brazos, que son son hombres bajitos. Esos son... Morenos. No es por ser racista, pero son negros enanos sin brazos. Esos son los habitantes del país del Kappa. Sí. O sea, son dos países diferentes. Está el país hecho pipiruli con setas por gente. Sí. Y luego el otro por las setas... Los hombres bajitos. Hombres bajitos, negros. Sí, con cara de cabreado, con cara de cabreado. Serán gañanes, por la pieza. Serán de pueblo, son de pueblo. Bien. Bien, sí. ¿Qué son aragoneses? Sí. Pues tenemos que en el país de los hombres negros bajitos su rey es una tortuga. Y en el país de la seta es una humana, la princesa. No sabemos quién es el rey, eso nunca lo sabe, no, no, pero no, una princesa. Bien. Ya que secuestran a alguien de la realeza, manda al fontanero. Pilla y manda al fontanero. Ángel, no estás seguro. Tú eres de la realeza, te puedes secuestrar en cualquier momento. Uy, que aquí los fontaneros del pueblo. No veo ya Arfonta. Que salvar. No veo ya Arfonta. Bueno, chiste de pueblo. De... Sí. Tópico, lugareño. Pero, vale. Pero, macho, ¿no tienen allí caballeros? Hongos nocivos que los mata, claro, los chupa y ves cosas. Sí. Dice, bueno, un fontanero llevará una buena barra de hierro, hay una de plomo con la tubería, va a pegarle a todo. Uy, qué. Yo llevo la llave de grifa, la llave de grifa y no sé si pone ni tonto a mí nadie. No, pero... sí, engrifado va. Sí, engrifado va. Con todas las setas, que eso es lo más fuerte, la apología de las setas. Así está, que se pone luego, se pone loquísimo, empieza ahí a matar tanuki, bautizar las pieles, que por eso los de PETA les montaron la... la cosa, es decir, tío, además, te vistes de mapache o algo así. En todo el puto juego no sale un mapache. Van a saber que eres tú. ¿Qué mierda camuflaje es ese? Es que no lo pillas. Ellos van buscando fontaneros. Es como padre de familia cuando Peter Griffin se viste de payaso en la guerra de Vietnam. Son tontos, ellos van buscando soldados. Sí, es obvio, pero coño, es lo mismo. Es un mapache. Es que no es más puto mapache. Que da igual que sea el fontanero, van a decir, coño, un mapache, vístete de tortuga, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, criaturica? O mira, fácilmente, ponte el traje rosa de la princesa, si te van a secuestrar. Si eso es obvio, si quieres llegar al castillo, al bueno, no tienes que recorrer 40 castillos antes de llegar al bueno. Travístete, ponte el traje de la princesa, la peluca, y ya verás cómo vienen a por ti a violarte. Un tema. Un tema. Un venga. Tema. ¿Y cómo ha conseguido ese tío tantos castillos? Dice que está metido, ¿eh? A mí no me joda una tortuga con tantos castillos. Ese estaba blanqueando con los chinos esos de Madrid, eso, seguro. A fuerza de vender la anilla de las Coca-Colas que se encuentra flotando por la playa. Creo que es afilita Urdangarín. Puede ser, sí, puede ser. Creo que es de la familia real, de la parte de Urdangarín. Yo, claro, yo no lo conozco, no me suena mucho, no, de verlo por ahí, por casa. No de la casa real. Pero bueno, ya te digo, a mí en todo esto de Super Mario hay muchas cosas que me chirrían. Yo digo que ya me gustó una de las versiones que da el Super Chuck Norris Bros. Sí. Sí, que ese sí ya, ese sí da con la tecla. Claro, Chuck Norris llega, tira la cuerda y arrastra el castillo hacia el tira un garfio y arrastra y encima el bueno y a la primera. Como debe ser, pero bueno, es Chuck Norris. Es Chuck Norris, si lo hubieran hecho desde el principio, no manda al fontanero. Es que es obvio. Pero bueno, a mí es que lo que me hace gracia es que hay muchos juegos que a lo más mínima que falta coherencia, la gente empieza a criticarlo. Y aquí, en Super Mario, nadie dice nada. A pesar de decir de que se follan a la lógica por todas partes, como una simple ramera, y nadie dice nada. Luego yo otra cosa que... Porque tendrá muchos seguidores, digo yo. Que te voy a comentar es que yo me imagino allí a Mario, no sé, en su casa, viendo la tele, o sea, y le llega a sonar el móvil, un WhatsApp. La princesa pidió, oye, que me han secuestrado, así puedes venir a rescatarme. Y el Mario dice, mira, si yo no sé si os acordáis de la película, aquella espantosa de los dinosaurios, bueno, la alcantarilla que bueno, se transformaba en dinosaurio. La peli de Super Mario Bros. Sí, eso sí es verdad que es una mierda con una casa. Tiene está, por debajo de, está por debajo de Dragon Ball. Está por debajo de Dragon Ball. Sí, hombre, ya digo, el estándar de calidad es Dragon Ball Evolución. Por encima de esa no hay nada peor. No, Super Mario fue peor. No. Super Mario no fue peor que sí, Dragon sí. Ball Evolución. No. Al menos allí salía. Joder. Al menos. A mí me pilló muy joven Super Mario. ¿Vale? Y me dejó muy traumatizado. Mucho. Sí. Pero eso menos, es como si has visto la Catwoman de... Por tanto ladrillo que vi en Super Mario. De la Harry Berry. Pero tampoco vale nada. Catwoman, bueno, pero Catwoman al fin y al cabo... Pero sale Harry Berry. Sale Harry Berry. Harry Berry. Bueno, pero yo ya lo he explicado. El problema que con lo de Super Mario dijeron... Vamos a ver, tenemos que hacer una peli de Super Mario. ¿De qué va? De un tío que come setas. Pues ya está, comemos setas y vamos a ver... Ahí está, los guionistas se pusieron de setas hasta arriba y así le salió el guión. Sí. Y dijeron... La gente decía, pero esto es un bodrio, esto es una mierda, esto no tiene lógica. Las setas son la clave, no hemos puesto. Que no se ha hecho nada más, ¿no? No. Ni farta que hace. Ni farta, no. Después de esa peli, ¿para qué hagan otra? Yo me acuerdo también de un programa que estaban por la mañana de la serie del Mario Bros. Que salía que el italiano este. Actores reales que tenían su esa en Brooklyn. Y luego los dibujos de del Mario. Sí, bueno, eso... ¡Hello, Spin Mario! A mí me costó años de terapia olvidar esa serie de dibujos. Bueno, sobre todo la parte de los actores reales, que era un poco vergüenza ajena y esas cosas. Son italianos. Mira, si feo es pedir, más feo es robar, ¿no? Es decir, algo había que hacer. Ya, muy chungo, pero eso. Yo, a mí es que lo de Super Mario es que me quita el sueño. O sea, son temas que no, no le... No, no. Sí, o sea, me tienen... Te vas a hacer una tortilla, te sale un Yoshi. Esa otra. Abres un huevo y no sale una gallina, sale un dinosaurio verde que escupe fuego. Lo típico. Sí. A ver, si pero quieres. Eso es por las setas que se habrá comido, ¿no? Claro. Claro, pero yo te digo una cosa: si quieres algo verde que escupa fuego, coño, cómprate un dragón que te cuesta todo. O que te vea tu suegra. O cómprate un guardia civil. También. Yo voy de verde porque soy guardia civil. Apadrina un guardia civil. Vamos a ver que los papeles ahora mismo, que yo me estoy tocando el cojo de esto vosotros. La benemerita. Bueno, pues hasta aquí queda la mesa de debate. Me queda más tranquilo. Así que nos vamos. Sí, pero antes yo quiero que me ponga un... Sí, estamos casi. No, pero todavía te vamos a dejar para que haga un llamamiento. Hemos empezado 5 minutos tarde. Nos vamos 6 minutos antes. Hombre, José, contando que nos despedimos más que un radioaficionado. Sí. Breco, aquí Charlie, soy un topo, venga, adiós, corto, cambio, que no te he escuchado, cambio, que me voy, cambio, no te escuches, cambio, que adiós, no te escucho, creo vale, que me vale, voy. Vale, ya lo has demostrado. Sí. Os recuerdo que la última despedida fueron 20 minutos. ¿De qué? De reloj, José, de reloj. Sí, la de hace 2 semanas, sí, tardamos 20 minutos en irnos de aquí. Sí, pero no, porque tardemos 2 semanas en volver. Sí, y luego nos echaba otras 2 semanas. En esos 20 minutos no sé yo quién fue el que empezó a cantar una jota. Ah, sí, también es verdad. También es verdad. Yo tampoco. Misteriosamente se ha borrado del archivo de Radio Cuya ese fragmento. ¿Cómo eran? 50 mujeres, 200... No, perdona. 25 mujeres. 50 tetas. Si las cuentas 3 veces, 150. Que todas esas cosas no las tenía que... Vale. Yo quiero que me ponga una cancioncita un momento, que voy a hacer un... Voy a continuar un llamamiento que hice hace 2 semanas. Espera. Así que... A ver, aquí. A ver si te lo tienes preparado. Ah, mira, sí. Vale. Pues eso, hace 2 semanas hice un llamamiento a todos los perdedores de la vida, a estos fracasados queridos, porque todos nos sentimos a veces fracasados. A mí no me mire. Vale. Y nos pasa una cosa, que a veces los fracasados nos dejamos llevar por nuestras derrotas, por nuestros malos momentos. Y empezamos una senda autodestructiva que no nos lleva a ningún sitio. No te metas en el arcón ni en las putas. Bueno, las putas. Bueno, sí, en las putas sí. En el arcón no. Si no te metes dentro de la puta, ¿para qué la pagas? Entonces también es verdad. Para que te planche. Vale, pues quiero decir que a veces cogemos caminos de autodestrucción que no nos llevan a ningún sitio. Que nos metemos en un hoyo que nos cuesta. Que pensamos en cosas que no debemos pensar. En hacer cosas de las que nos podemos arrepentir, que son irreversibles. Y yo quiero deciros una cosa, perdedores míos. Que sí, que el mundo se nos viene encima, pero el mundo sigue. Tenemos motivos para levantarnos y para seguir. Y para continuar. Y para volver a ser felices. Y olvidarnos de nuestros problemas. Así que créeme, cuando penséis que estáis jodidos, que habéis tocado fondo, en ese momento solo queda subir hacia arriba. Porque hay gente que va a tirar de nosotros. Siempre. Nadie está solo completamente. Todos tenemos a alguien que tire de nosotros. Y a esos cabrones, porque son todos unos cabrones, a pesar de que te amenazan de muerte, entre otras cosas, y tu integridad y demás, pero son los que tiran de arriba. Y no podemos hacer ninguna gilipollez por ellos. Así que, amiguitos, equivocaros, fracasad, estrellaros contra un muro. Pero solo os digo una cosa: levantaros y volved a tiraros. A mí me ha dejado más que de un lucuado que el primero. ¿Sabes? Vale, José. ¡Bravo! ¡Bravo! Venga, intenta tú uno. Yo, si me pone la mezcla que nunca me la tiene preparada. los dragones con la Winnow Arteta en The Mix. ¿Sabes lo que te digo? Que no, The Mix. No. Darme un segundo. Vale. Ah, sí, sí, ¿vale? Sí, toma tu segundo, sí. Luego se queja de que acaba a las 20. Claro. Claro. Nos quedan 3 minutos. En este tiempo tenemos tiempo. Digo. Puedo meter. Tengo lo que hiciste. Se hace falta. Teta. Son más periodistas. Sí. Esto, ¿tenéis algún típico tópico más que decir? Yo sí, una pregunta también que me... No sé. Si es sustancial, ártela. ¿Por qué en los videojuegos las municiones de los vehículos son infinitas? Eso lo comentamos hace poco en mi casa jugando al Uncharted. Sí, lo estuve comentando con Truro y no supimos sacarle una respuesta. Tú en Uncharted 1 te montas en la moto acuática y puedes matar un ejército nazi que no se te acaban las balas. ¿Dónde la guarda la moto? ¿En el huevo? Si esa no lleva un huevo, que lo sé yo, en la moto acuática. Son juegos americanos. Pero llevas a la chica montada detrás. Y las chicas tienen mucho sitio donde guardar. ¿Eh? Eso te iba a decir yo. ¿Son juegos americanos? Sí. Sí. Pues entonces, ¿qué esperas? Si en una película de convoy de esto nunca se le acaba la pistola. Y es de 6 balas. ¡El tambor de 6 balas! Pues... en las pelis americanas se acaban las balas. Mira, en la jungla de Cristal 4, John McClane se queda sin balas y tira el helicóptero con un taxi. Pero he de decir que en las películas no recarga porque antiguamente, cuando empezaron a hacerse las del oeste, se le hacía muy pesado estar recargando las 6 balitas una por una. Porque no estaban los tambores, que llegas plas, sueltas las 6 del tirón y cierras el tambor. Bueno, callasu, que voy. Pues entonces eliminaron todas las escenas de recarga. Por eso una peli de disparo en la guerra napoleónica sería un coñazo. Pues sí. ¿Ya? Pues tú mismo. Vale, ya. Sí, ya estoy con mi dragón y mis cosas. ¿Quieres Pikachu? No. Todo no quiero ir al Pikachu. Lo pueden atropellar con un coche si quieren. Ahora lo vamos a cazar. No sé yo qué decirte. No me gustan esas pastillas. Bueno, tienes 2 minutos. Abreviando. Voy. Vamos a ver. Que lo diga yo tranquilamente y sinceramente. Y con todo el sed de mi alma. Que me corre a mí por las venas. Y que no tengo yo células. Porque me han dado 2 minutos. Solamente 2 minutos de mi vida. O sea, 120 de estos segundos. O sea, que te lo voy a decir muy claro. Si tú mezclas una gallina con una cabra, te sale una cabrellina. Una canina, una cabrina. O sea, sé, decelerado de mutantes. Te voy a decir a ti una cosa. Si quieres crear una nueva subespecie, pues alquílate un hijo medio subnormal. Y ya tiene una especie. Le cortas las patas y ya es un enano subnormal. Y no quiero meterme con ellos, ni con los enanos ni con los subnormales. Que para eso ya está, sálvame. A las malas llévate a José. ¿Eh? Espérate que no me da tiempo. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces, a toda esa gente. ¡Ah, sí! Espérate, que esto va aparte. José, la velocidad no tiene nada que ver con el volumen de la voz. Ya lo sé. Pero tú, mujer conductora, sí, tú, que no pisas ni aunque tengas la regla en el coche, ¿sabes lo que te quiero decir? Si no sabes conducir, ¿para qué te metes? Cómprate una lavadora y vete a planchar, hija. Que me tienes frito todo el día detrás tuyo con el coche, sin vergüenza. Esto, para allá. Y ahora, ¿para dónde iba con mi llamamiento de gallinas cabras, que son mutantes, que son, vamos, fabulosas? Te ponen unos huevos de media docena de la teta de grande de la cabra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque entre la cabra y la gallina se hay poner... ¡Cencerro! Y entonces, ¿qué te pasa? Que te vuelves tú un pastor alemán. Pastor alemán cruzado con una león. ¡Jabías! ¡Tú pillas! Que estás pidiendo cerveza al alemán. ¿Sabes lo que te digo? Y no te enteras. ¿Por qué? Porque es un perro alemán. Cómprate un diccionario de perros alemanes contra españoles alemanes. Yo qué sé, perros españoles. ¿Sabes lo que te digo? Y otra cosa más que te quiero decir, porque ¿qué tiempo me queda? Que no lo sé. Pero bueno, lo que iba. Si adjunta un cerdo con una rata, te sale una ratiguicerdo. O cerdo rati. Que esto es igual que una paloma voladora, pero con dientes y con la larga. No quiere decir nachuvidad, porque sabemos que no tiene los dientes largos, pero sí la cola larga. Eso es una rata. A lo que íbamos. Por el amor de Dios. Si eres chino y estás estafando y no sabes pronunciar emperador, que tienen que decir empalador, que parece que va a venir Vlad Tepes, el Drácula. Ese de Crepúsculo no, que esos son de Varosky, los otros. Los que le dan la sol, la luz y hacen popón, que me exploto. Explota mi corazón. Pues no, para entonces todo eso. Y sabes lo que digo, ¿qué tipo me queda? Que no lo sé. A lo que iba, si eres religioso, cómete una torta. Y si eres masoquista, pídele a cualquiera. Que la gente aquí te da hostias por lo que sea. Hostias por hablar, hostias por recibir, hostias por cantar. Es a lo que iba. Si tú has juntado una mosca con un chihuahua, tienes el mosqui chihuahua. Próximamente sus cines. Sus películas de terror y zoofílicas perdidas, metiéndose animales por todos sitios menos por donde deben, que una ve una serpiente y dice ¡uh, qué privador! No, guapa, es una boa con tristo de 18 metros. ¿Por dónde te va a meter eso que te va a salir por la boca? Se te va a meter por el ano y te va a meter otra vez por delante. Vamos, que goces de fruta. ¿En la peli sale Charlie Sheen? No lo sé. A lo que iba. Bueno, os quedéis con las llaves de la radio, yo me voy. Ah, sí, ya. Acaba. Pues ya está. ¿A quién salvamos? A salvo a todas esas personas que no quieren cumplir sus sueños al hacer realidad porque dice he creado una cabra y gallina y me toman por tonto. Pues tú dilo, porque si esto es cabra y gallina, es tuya. No renuncia a ella por nadie. ¡Viva las cabra y gallina! ¡Viva! ¡Seis de cabra y gallina! ¡Seis de cabra y gallina! ¡Por el amor de Dios! ¡Viva! ¡Viva! Vale. Hombre, yo sigo sin ver las putillas por bikini, yo no digo nada. Es que todavía no nos ha llegado el presupuesto. Que supuestamente estamos haciendo la guarida Sor. José, no me vuelvas a pedir en tu puta vida. En tu miserable. Pero si me has dado tus dos minutos. Pero si me has dado tus dos minutos que me has dicho. ¡Que te calles, coño! Pues has sido tú. No me vuelvas a pedir que te mezcles las dos canciones. Pues si no la he escuchado tampoco. Si no iba con las canciones. Si tú me has dicho dos minutos, pues yo ya me he desfocado. Dos minutos, tengo dos minutos. Dos minutos, que han sido cinco, pero no pasa nada. Ah, bueno, yo qué sé, yo no sé contar. Pues. Amiga, querida audiencia, pedimos perdón por el programa de hoy. Eso sí, lo pedimos en Comisan. No sé, perdónanos, pero en Comisan. Lo sentimos mucho. Comisan, color naranja, sobre fondo rosa y letra 25. Toma ya. Ese es nuestro perdón, dañando la vista. Pues eso, que se nos acaba el tiempo, que hasta aquí ya llega la guarida de hoy. Que son las 11 y 4 minutitos. Estaremos de vuelta el viernes que viene con el último programa especial de... Bueno, programa de horario de verano. Es decir, estaremos el viernes que viene a las 9 de la noche. Viernes de feria. Espérate, ¿tenemos que venir disfrazados? ¿Qué es el viernes que viene? ¿Qué día es? En la feria, el viernes 26. ¿Somos zombies? 26, no, eso es Halloween a la semana siguiente. Vale. Pero podemos hacer un festival terrorífico. Le dejamos horas de llamamiento y eso acojona, ¿eh? Entonces, ¿qué creéis? ¿Que es mis neuronas se licúen por mi cerebro? Si lo que ha hecho en dos minutos, en dos horas, tiene que ser terrorífico. Ay, señor. Pues eso, que estaremos de vuelta el viernes que viene a las 9 de la noche aquí en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM. Hasta que ha llegado la guarida del androide, hoy versión guarida Sol, lleno de guarrilla y chulo piscina, que es lo que se nos da a nosotros bien. Y estuvieron José. Yo mismo, hasta luego. Rosa. Sí. Ángel. Buena semana. Mager. Mira cómo subo los pectorales. Oigo la tetica. Nuestro técnico, que es el que más. El hombre de la tableta de chocolate. Sí. Formato bombón, pero tableta de chocolate. Me la he comido. Agustín. Ale, a su palla. Y yo, que fui trulo, que ya sabéis. Podéis seguirnos en Facebook. ¿Fuiste? ¿Ya no eres? Sí, fui trulo. Ya no sé quién voy a ser. Me voy a convertir en cabra gallina de esto. Me voy a... ¿Te vas a hacer un cabra gallina? Sí, sí. Visto final... Me voy a hacer un testigo de Génova. De Génova, del Final Fantasy VII. Esa gente tiene buena pinta. Así que hasta el viernes que viene, nos vemos. Logro un programa sin Es verdad, no ha cobrado nadie, absolutamente nadie. No puede ser. Vamos Pero a celebrarlo. ¿Sabéis por qué es? Porque tiene gandulitis y no tiene ganas de salir. Es por no eso. Ha sido por falta de razón. No, motivo hemos dado para que nos peguen motivo, y más. Vamos, siempre damos motivos. Así que venga, hasta el viernes que viene. Me vengaré. Teta. Put that ass up.